Bueno, gente, bienvenidos a otra transmisión en vivo aquí de Soda Stereo. Pues aquí con nosotros tenemos a varios invitados de honor. Pues aquí conmigo tengo a Raúl. Di hola, Raúl, ¿cómo te va? Excelente, no te escuchas. A ver, no sé cuál sea el problema, a ver, espérame tantito. A ver, ya te escuchas. A ver, bienvenidos. ¿Seguro? Sí, ya te escuchas. Buenas noches. Hola a todos. Gracias por estar acá de nuevo. Ok, perfecto. También aquí conmigo tengo a Cavernario. Di hola, Cavernario. Hola, Cavernario. Ok, perfecto, perfecto. Y también con nosotros. Never gets old. También aquí con nosotros tenemos al estimado Tercio. ¿Cómo estás, Tercio? ¿El mute? Sí, excelente. Muy bien. ¿Cómo así? Yo no estoy mute, Ya te escuchaste, ya. Bueno, bienvenidos aquí a nuestros panelistas. Y también aquí con nosotros tenemos a unos estimados invitados de Puerto Rico, que son, digamos, el frente de un movimiento político-cultural que tienen allá en Puerto Rico, que se llama El Nuevo Estado. Entonces, no sé si quieran introducir aquí, empezando con Fernando. ¿Cómo estás, Fernando? Sentado. Muy bien. Estoy seguro que estuve pensando todo este tiempo qué voy a decir. Sí, así soy yo, así funciona mi cerebro. Sí, efectivamente. Muy bien. No, nos vamos a llevar muy bien. Ok, luego también aquí con nosotros tenemos a Carlos, también del Nuevo Estado. No sé si te quieras introducir. No, seguro que sí. Muchas gracias por la invitación, honrado de estar aquí. Ok, perfecto. Y también Chris, que también representa al Nuevo Estado. ¿Cómo estás? Todo bien. Un placer estar aquí con ustedes. Emocionado de estar aquí. Perfecto, perfecto. No sé, caballeros, no sé si nos quieran hablar de... Pues, ¿de qué se trata su proyecto? Así a grandes rasgos, y luego pues ya vamos indagando en lo que serían los detalles. Pues dale, nosotros somos hicimos un pequeño grupo que básicamente es un grupo metapolítico, mediático, cultural, que tiene como base los cuatro fundamentos de tradición, hispanidad, cristiandad y estadidad para nuestro archipiélago de Puerto Rico. Y nada, estamos haciendo actividades, creando cosas para el grupo, para así crear masa crítica y pues reformar la cultura aquí en nuestro archipiélago. Perfecto, perfecto. Oye, Raúl. Raúl, yo te tengo una pregunta, porque el manifiesto del Nuevo Estado está bastante interesante y una cosa que me llamó la atención es que se declaran tradicionalistas y cristiano universalistas, que para mí yo lo interpreto católico, pero una cosa que me llamó bastante la atención y creo que la audiencia también cuando se entere les llamaría la atención es que ustedes no proponen ninguna reunificación con España, nada de eso, sino que más bien, si los entendí bien, proponen es que se vuelvan un estado de Estados Unidos. Entonces, esa es una postura bastante interesante y me gustaría, no sé, que la expliquen. Claro. No eres el primero que dice eso, porque básicamente nosotros tenemos que explicarnos cada vez que la persona lee ese tipo de... de los postulados de nosotros, cada vez que las personas leen eso específicamente, pues siempre tienen esa pregunta y de hecho nosotros ahora mismo estamos trabajando como en un escrito para explicarlo más a profundidad. Todo eso. Claro, seguro. Pero sí, nosotros básicamente somos hispanos, somos tradicionalistas, pero abogamos por la estadidad federada por varias razones, ¿verdad? Y hay varias razones que se entienden desde la perspectiva cultural puertorriqueña. Pero antes de meternos ahí, pues desde el punto de vista más exterior y que se puede entender mejor desde el punto de vista internacional, o sea, meramente pensemos en Estados Unidos, el hecho de que mitad de Estados Unidos era hispano en un momento. Básicamente ahora en el siglo XXI, probablemente dentro de 80 años, los hispanos van a ser probablemente la minoría más grande. Claro, son hispanos, pero no son hispanos, pero... Ya lo son. Como un tercio de Estados Unidos es hispano. Sí, ya lo son. Y por mucho, creo. Y pues va a haber un vacío de poder hasta cierto punto en términos de cómo esas demografías se van arreglando dentro de lo que van a ser pues las estructuras de poder en esas décadas, en términos de cómo se va a alinear el sector más conservador, el sector más... Y pues nosotros estamos pues partiendo de la premisa de que pues ese futuro está más cerca de lo que uno piensa, ¿verdad? Y que Puerto Rico, como pues hispanoparlantes más que nada, porque pues hay puertorriqueños en Estados Unidos, pero no necesariamente son insulares, no son del archipiélago, o sea, no son personas que hablan en español, ¿verdad? No son hispanos per se, sino que son segunda, tercera generación de hispanos y como consecuencia pues son ya más americanos que hispanos, pues estamos pues brincando y adelantándonos a esa situación, postulando la idea de que pues la estadidad federal es la mejor. También hay otras razones que... Sí, que debemos explicar también... Esas son las razones que tú acabas de explicar, obviamente, pero ¿por qué no España? ¿Por qué no un movimiento como el nuestro mira hacia España? No, si quieres contestar. O hacia abajo. Seguro, no, definitivamente la razón, para agregar lo que Chris estaba diciendo, nosotros no miramos a España porque partiendo de las premisas que postuló Ramiro de Maeztu en su libro de la defensa de la hispanidad, pues nosotros decimos, o sea, nosotros estamos de acuerdo con su tesis que las revoluciones de Latinoamérica se originaron en España. Y fue gracias a la crisis y el cambio de paradigma que se dio en España que tuvo repercusiones con la vieja aristocracia de las colonias. O sea, no de las colonias, no, pero de los territorios de América. Y nosotros no miramos a España porque España no es España en el sentido de que lo fue. No sé si me entendí bien. Claro, España no es el imperio español ahorita. España ahorita es una república europea. España es un país que acaba de legalizar la eutanasia. O sea, no solamente una republiqueta y no solamente un país que acaba de legalizar la eutanasia. Estamos hablando de un país que está bajo la Unión Europea. Que muchas veces los reunificacionistas, tanto pues localmente como en otros lugares, pues muchas veces fracasan. Ellos promocionan la Unión Europea. Claro, ellos promocionan la Unión Europea, que para mí es un disparate. O sea, la idea de que la Unión Europea es antitética a lo que es la idea de la hispanidad. Y a la misma vez, pues uno partiendo de la premisa de los paradigmas de la posguerra. O sea, ya Europa está en un periodo de descomposición hace varias décadas, por varias razones, desde diferentes flancos. Y la idea de una reunificación hispana, pues sí, eso sería genial, ¿verdad? Pero... la idea de una reunificación hacia España, pues eso pues está entredicho, eso hay muchas preguntas ahí. Y de la misma manera, o sea, la reunificación hispana no tiene que ser directamente hacia Iberia, ¿verdad? Tenemos que salir de esa caja y empezar a ver la cosa desde una perspectiva más amplia, de cómo quizás podemos hacer diferentes alianzas tradicionalistas dentro de lo que es Hispanoamérica, cómo podemos transportar esa idea a lo que es los Estados Unidos continentales, partiendo de la premisa que mencioné, ¿verdad? Y yo creo que ahí tiene varios puntos. ¿Por qué querría ser un nuevo estado y no un estado independiente? O sea, un estado-nación, se llama. Ahora vamos a hablar de las razones culturales que los puertorriqueños van a entender, que para explicarse a los extranjeros, pues tenemos que dar mucha explicación. Okay. Primero que nada. Perfecto, bueno, indaguen a lo más profundo. Bueno, yo, que Cris y que Carlos me asistan, pero primero que nada, la cosa primeriza, o sea, ¿cómo tú vas a postular la independencia para Puerto Rico cuando hace 200 años los reinados, o sea, los virreinados, o sea, los territorios aquí en América se independizaron? O sea, los revolucionarios del siglo XIX, de la guerra napoleónica, que pues se amparaban en estos preceptos judeo-masónicos de esa época, eran los comunistas de esa época, eran los rebeldes de esa época. O sea, ¿y cómo tú vas a postular un día de una independencia en el siglo XXI, que básicamente era pues la receta pues subversiva de esa época? O sea, hay una contradicción ahí implícita si te haces llamar hispanista tradicionalista. En adición a eso, que es que ahora entramos dentro del contexto cultural del archipiélago, todas las personas que fomentan la independencia para Puerto Rico, o la gran mayoría de ellos, son de izquierda extrema, o son de izquierda. Y si hay algunos de derecha o conservadores, son bien raros. ese es el problema, y mucha gente lo ve de afuera, y es, la pregunta es válida: ¿por qué quieren ser un Estado? ¿Por qué no la independencia? Porque por varias razones históricas, a través del tiempo, el movimiento independentista, por decirlo así, puertorriqueño, es, o sea, imagínate todo lo típico de izquierda, internacionalista, hasta todo lo que se ve en Hispanoamérica, es todo ahí. O sea, ese movimiento nunca ha logrado tomar poder en Puerto Rico. Es un poco como el movimiento catalán. Sí. De hecho, bastante. Sí. A tal punto que la bandera de la independencia de Cataluña sale justo por eso de Puerto Rico y Cuba, ¿no? O sea, buscar una persona que no sea de izquierda en el movimiento independentista puertorriqueño, estoy seguro que existen unos pocos, estoy seguro que hay por ahí, pero ya, eso no tiene fuerza alguna. Eso, igual que el movimiento de reunificación con España, eso es como hablarle chino a alguien en Puerto Rico, reunificarse con España. Para la persona común, esa idea literalmente no está en la cabeza de absolutamente nadie en esta isla. ¿Y no les conviene ahorita la situación en la que están actualmente, donde tienen un poco de independencia? Digo, sí, son un estado sometido bajo el gobierno del gobierno yanqui, pero al mismo tiempo tienen algo de independencia. Al unirse con los yanquis, toda su independencia se va a desaparecer. Lo poquito que tengan o mucho, no sé qué tanto sea, pero ciertamente va a desaparecer. Se van a volver un estado, porque relativamente es un estado chico, sería en Estados Unidos. O sea, no serían un Texas, no serían una Florida, que son estados importantes, ¿no? Que no, digo, sin contar a los demócratas como Nueva York o California. Y sin embargo, serían, o sea, un estado más, sería un estado como Maine, a lo mejor más grande, pero será algo como, así, ¿no? Sería como un Rhode Island, básicamente. Sí, o sea, sería un estado chico, sin mucho poder, sin embargo, con el gobierno federal, ahora sí sobre ustedes, completamente. Y todas las leyes de Estados Unidos se aplicarían en su territorio. Bueno, seguro que sí, y no solamente eso, sino que también al estar bajo el gobierno federal, pues tendríamos un poco de voto, un poco de voz en tratar de persuadir el gobierno federal a trabajar a nuestro favor. Pero me gusta mucho que menciones esa cuestión de que somos un territorio pequeño, y eso conecta con por qué no somos independentistas, porque todos los movimientos de independencia de Puerto Rico han sido para integrarnos a otra esfera de influencia, ya sea la Gran Colombia, ya sea un proyecto de confederación antillana, y ahora mismo ya sea la ONU y el mundo internacional. Los independentistas de Puerto Rico no le importa la cultura de Puerto Rico, son de ultra izquierda, y francamente odian todo lo que tenga que ver con la puertorriqueñidad, con todo lo que son nuestros valores, nuestras tradiciones. Simplemente quieren separarnos de Estados Unidos para integrarnos más al sistema global. Y a la misma vez, tomando en cuenta lo que estás diciendo en términos de la autonomía que tenemos, que se logró a través del Estado Libre Asociado, que básicamente fue el único proyecto de país que hemos tenido y que de hecho nos enriqueció, y que en un momento pues fuimos de las regiones más ricas en la región de Hispana, ¿verdad? Y a la misma vez fue lo que nos dio de los mejores niveles de vida entre todos los países hispanoamericanos. El Estado Libre Asociado nos otorgó un montón de cosas muy positivas a nuestro país, que lamentablemente con el pasar de las décadas... El Estado Libre Asociado es el estatus actual de Puerto Rico. Correcto. Que provee esa autonomía. Y lo que tú estás diciendo, la idea de que vamos a perder nuestra autonomía, ese tipo de cosas, bueno, nosotros partimos de la premisa de que culturalmente nosotros vamos a ser hispanos, no importa lo que sucede, ¿verdad? Si tomamos el caso de Hawái, por ejemplo, realmente la cultura hawaiana no era la cultura hispana, la cultura hawaiana era bastante primitiva, si tú me preguntas a mí. Y también a la misma vez la cuestión hawaiana se dio por una invasión masiva de población. Eso no ha ocurrido en Puerto Rico necesariamente, o sea, nosotros ya éramos una cultura establecida con 400 años de historia cuando eso sucedió, y Puerto Rico va a seguir siendo Puerto Rico, sea independiente, bueno, sea Estado o no, porque probablemente si somos independientes van a haber otras cosas ocurriendo aquí que van a estar fuera de nuestro control. Pero la idea es que a menos que aquí haya una invasión masiva de población, nosotros vamos a seguir siendo pues hispanos, ¿verdad? Y claro, puede que haya una transformación transgeneracional a lo largo de muchas décadas, ¿verdad? Que cambie nuestra identidad, como por ejemplo se ha dado el caso quizás en Gibraltar, ¿verdad? O quizás como se dio en otros sitios de aquí, del mundo caribeño, quizás Jamaica, Haití, pero ya ahí tenemos esa cuestión de la invasión masiva de población, ¿verdad? Específicamente en estos casos de población africana. Pero volviendo a lo que estás diciendo, o sea, sí somos pequeños geográficamente, pero en términos de representación en DC, nosotros tendríamos 2 senadores y alrededor de 5 representantes. O sea, que nosotros tenemos más población que como 10 estados en Estados Unidos. O sea, que tendríamos pues una presencia significativa. Claro, ¿qué tipo de presencia? Pues ya esos son otros 20 pesos. El cambio más drástico fácilmente, obviamente los representantes, pero en el Senado, porque cada estado por igual tiene 2 senadores. O sea, que ahí sería... dependiendo de cómo caigan los potenciales senadores nuestros, que para empezar probablemente serían 2 demócratas. O sea que eso sería drástico para la política estadounidense, 2 senadores nuevos, 2 demócratas. Eso sería serio. O sea que ahí estaría el peso más grande, diría yo. Y sería un cambio bien grande para nosotros. Esto lo estábamos hablando el otro día. La gente aquí con... senadores y de gobernador y de representantes se volvería loca. O sea, la gente aquí, yo no sé si está lista para eso, pero y pensamos que es la mejor opción, aunque sea un poco drástico al principio, ¿verdad? Porque sería, o sea, eliminar por completo, sí, básicamente eliminar el gobierno de... la cultura política actual, exacto. El aparato político, o sea, empezar en cero, casi casi. Qué bueno, digo... sí, ya hay un antecedente de algo que no fue tan negativo, que fue la hispanización de Miami. Y Miami, que no era tan hispano, cuando llegan los cubanos y después ya ahora puertorriqueños, es una ciudad meramente hispana. O sea, correcto. No tiene nada de yankee. Digo, a lo mejor el de género, porque tiene algo de género, pero bueno, para ser honesto, también nosotros somos un poquito, o sea, sí se nos da, no tanto como los yankees, pero sí se nos da también algo de género. Y Miami está completamente hispano, y más importante para mí es que se ha consolidado una mayoría clara antidemócrata. O sea, son republicanos, lo que quieras llamar, son hispanos y conservadores, que es importantísimo, yo creo. Porque que el Partido Demócrata lo mismo. O sea, en el contexto americano ellos son el obviamente con mucho más poder, pero el típico partido, a lo mejor lo esconden un poco mejor, el típico partido de izquierda, destruyendo historia, destruyendo todo, implementando todas estas cosas de género, y lo nuevo en Estados Unidos que viene bien fuerte ahora es todo esto con los negros. O sea, lo que viene por ahí con eso, que yo creo que con la administración de Biden... O sea, te equivocaste, era el de negros detectados. Te equivocaste. Negros detectados. Negros detectados. Pues sí. Pero oye, bueno, y la verdad es que los cubanos, o sea, si Puerto Rico lo lograra y pudieran seguir, por ejemplo, los cubanos en Miami, los cubanos, a pesar de que son una población chica, porque es una población chica relativamente a Estados Unidos, son súper importantes porque son los que terminan decidiendo cómo se va Florida. Correcto. Y han conservado su cubanidad, o sea, son hispanos, no son yanquis, se han mantenido cubanos, se han mantenido con su cultura, su música, o sea, siguen tocando mambo o salsa o qué sé yo. Su comida sigue siendo su comida, su religión sigue siendo con poquito más protestantes. De la misma manera que nosotros los puertorriqueños seguimos siendo puertorriqueños después de 122 años de presencia norteamericana. O sea, nosotros hablamos español, la mayoría de nosotros seguimos siendo católicos, la mayoría de Puerto Rico innegablemente sigue siendo cristiana, porque la verdadera invasión norteamericana fue la invasión protestante, ¿verdad? Que eso es algo que la gente no habla, pero nosotros seguimos siendo cristianos, nosotros seguimos siendo hispanos, y los cubanos inevitablemente pues va a ser lo mismo. Y de hecho, la mayoría de las poblaciones, a mi entender, hispanas, que se mueven a Estados Unidos y que son de clase media alta y clase alta, retienen su cultura, ¿verdad? Generalmente, pues las personas que se integran más fácilmente son las personas que, pues, van de manera indocumentada, o son personas que, pues, no pues llevan tanto pues bagaje cultural, aunque sí lo retienen hasta cierto punto en términos básicos, valores familiares, ese tipo de cosas. La realidad es que pues un estatus, una ficción legal no va a cambiar la cultura de la noche a la mañana. Y de la misma manera, o sea, la cultura hispana católica se lleva en la sangre y eso se lleva a través de los lazos conservadores de la familia. Y la realidad es que los hispanos en Estados Unidos generalmente pues retienen esa cultura de familia, que lo que crea es sociedad, lo que crea son lazos fuertes que proveen los vehículos para que estas cosas como los cubanos en Miami se manifiesten de la manera que se manifiestan y nosotros aquí de la manera que nos manifestamos. Oye, pregúntale en el chat, no sé si sea relevante, pero dice... La estoy viendo. Ajá. Ah, ok. Lo de evitar la despoblación de Puerto Rico y qué opinan de abrirse la inmigración venezolana. No sé qué tan safines sean los venezolanos con los puertorriqueños. O sea, esto es una cultura... Los venezolanos están llegando, están, o sea, reemplazando la ola de inmigrantes en Miami, ahí mismo. Que creo que eso es parte del fenómeno de por qué se consolidó tanto... esa área a favor de los republicanos, es que se juntan los venezolanos ahora con los cubanos y creo que crean esa cultura y están bien, no sé, está bien fuerte la cultura ahí, como dice. Y lo de la inmigración a Puerto Rico es interesante porque efectivamente estamos en una crisis de despoblación y de natalidad seria. Y es curioso porque es un tema que la gente habla mucho aquí. Hay teorías de conspiración, la gente dice que nos quieren vaciar la isla para traer a los gringos, eso yo creo que es una teoría que lleva mucho tiempo, pero yo no sé por qué aquí no vienen más inmigrantes. ¿Qué tú piensas, Fernando? La realidad es que nosotros tenemos una crisis demográfica bien seria, como dice Chris. O sea, las peores del mundo. Se dice que ahora mismo somos 3.1 o algo así, para el 2050 vamos a ser 2.4, una cosa así. Millones. ¿Pero por qué es sí, eso? Sí, correcto. Entonces tendremos que explicar, o sea, ya sé que antes había explicado en otro podcast, pero ya es de casi un año de viejos. Estaría bueno que volvieras a explicar qué es lo que pasa con Puerto Rico. Que no nos estamos reproduciendo. Bueno, eso es lo básico, que no estamos teniendo hijos, lo básico. Y claro, lo otro es la facilidad que tiene el puertorriqueño aquí, especialmente el puertorriqueño educado, con buen bachillerato en lo que sea, de empacar y irse a los Estados Unidos. Se pueden ir, tenemos el pasaporte, ciudadanía, nos podemos mudar a cualquier estado y así mismo mucha gente se va. Y es facilísimo, o sea, hoy tomo la decisión, puedo buscar un trabajo aquí en Puerto Rico y la semana que viene me voy y me mudo. Así, sin nada, sin papeles. O sea que eso es un factor gigante. Sí, o sea, es como la fuga de cerebros que también pasa pues aquí en México, de que... O sea, aquí es peor, aquí es peor. Pues, sí, porque no tienen las dificultades del mexicano, de que tiene que usar ilegalmente la frontera. No solamente eso, sino que aquí no hay trabajo para ingenieros, aquí no hay trabajo para científicos. Tienen una de las fábricas de Intel, ¿cómo que no tienen trabajo? No, literalmente no hay para ingenieros, porque la cosa es que si consigues trabajo... vas a trabajar el triple y ganar la mitad. ¿Entiendes? O sea, sí, claro. En Estados Unidos vas a trabajar la mitad y vas a ganar el doble. O sea, la ganancia allá y la cantidad de trabajo va a estar mucho más abierta que acá. ¿Tiene que ver aquí, con cómo están los impuestos ahí en Puerto Rico? No solamente eso, sino la oferta y la demanda. Y a la misma vez, pues, tienes que tener en mente que nosotros llevamos 15 años en una recesión económica. Tienes que tener en mente... ¿Y usted no? Ajá. Tienes que tener en mente que... Ah, perdón. No, perdón, que si les aplica la misma ley, la misma salario mínimo que el resto del gobierno de Estados Unidos. Sí. Ok. Sí. Pero tienes que tener en mente que aquí el costo de vida es bien caro. El costo de electricidad es de los más caros del mundo. Hacer negocios en Puerto Rico es difícil. Y sobre todo eso, tienes un gobierno extremadamente mediocre. Como yo había mencionado en otro podcast, 33% de la fuerza laboral trabaja para el gobierno. Uf. O sea, y mitad de la gente que podría trabajar no trabaja. No, y estamos, tenemos más de la mitad de la población que depende de ayudas federales para vivir, cupones o pan, ¿cómo es que le dicen en inglés? Food stamps. Food stamps, gracias, Carlos. Y pues básicamente vivimos en un país casi socialista. Tenemos la típica deuda monumental, impagable, y tenemos el presidente, el señor Obama, nos puso una junta de control fiscal hace ya varios años. O sea que tenemos a esa junta federal que efectivamente tiene poderes completos sobre el presupuesto nuestro, tratando de negociar con todos los bonistas, rogándole a que nos dejen pagar el 20% o 30% porque no tenemos dinero. Y o sea que esa es la situación. Que la gente sepa que la deuda no fue que vino un gobierno corrupto y cogió el dinero y los políticos se fueron a otros países. Yo creo que es posible que con el criminal este Biden que se robaron y entraron, es posible que usen la estadidad como para pues darle los chavos a los bonistas y acelerar y cerrar ese lío, para acelerar todo eso. La deuda que nosotros tenemos ahora mismo creo que son 75 mil millones y fue para pagar sueldos, fue para costear el aparato gubernamental. O sea, y seguro social, supongo, ¿no? O sea, pagar las pensiones de los burócratas. No solamente, sino pagar la nómina de los empleados. O sea, estamos hablando de 30, o sea, estamos hablando de cientos de miles de personas que trabajan para el gobierno. Claro. O sea, imagínate, es bien loco. O sea, empleadores privados más grandes en Puerto Rico, medidos por empleos a tiempo completo, tienes el Banco Popular, que es el banco, digamos, de Puerto Rico, y en segundo lugar está Walmart. Para que tengas una idea de la situación laboral en Puerto Rico. Y en esta situación, y la realidad es que aquí en Puerto así. Para que tengas una idea, o sea, es bien difícil porque aquí hay gente con estudios. Y créeme, aquí tenemos la infraestructura académica, tenemos el talento, está. Pero la realidad es que el mercado laboral no está presente. Tenemos demasiada infraestructura académica ahora. Tenemos escuelas vacías. Y lo horrible es que las personas inteligentes con estudios se tienen que ir de Puerto Rico, se van a Estados Unidos y en dos o tres generaciones vuelven norteamericanos. Como les pasó a los puertorriqueños de Nueva York. Correcto, que son básicamente norteamericanos, porque la asimilación se da a cabo cuando estás allá, en los Estados Unidos continentales. Cuando estás aquí, la asimilación no ocurre. Al contrario, los americanos que han venido aquí muchas veces se vuelven puertorriqueños en dos o tres generaciones. Y esa es la realidad, la realidad cultural, esa es la realidad étnica. De hecho, a principios de siglo venían los maestros norteamericanos a enseñar inglés y ellos terminaban aprendiendo español. Y es la realidad cultural que, pues, muchas veces el argumento marxista dice, si van a ser Estado van a desaparecer como cultura. Y eso es falso, porque la historia no ha demostrado eso. Lo que ha demostrado es que si te vas para allá y te asimilas allá, entonces sí te vas a volver gringo, como ustedes sabrán, porque los mexicanos que se van allá a Estados Unidos en una, dos, tres generaciones se vuelven norteamericanos. Pero eso no sucede si uno se retiene en su territorio, en su espacio geopolítico. Pero yo vivía en Los Ángeles unos años y yo encuentro que los mexicanos muchas veces hay una cultura completa, o sea, mexicana gringa. O sea, ¿entienden? mucho más que los chicanos, ¿verdad? Eso es. Chicanos, ¿qué le dicen? Pocho. Sí, pero no, sí, básicamente sí. Y para mí era bien extraño, mano. Con Los Ángeles hace nada. No sé si sabían, la ciudad con más mexicanos del mundo es Ciudad de México. Si cuenta la área metropolitana, toda el área, son 30 millones de habitantes. Y en la segunda ciudad con más mexicanos del mundo es Los Ángeles. Sí, sí. Con 8 millones de mexicanos. Sí. Hay un montón más. Yo sé, todos mis amigos obviamente terminaban siendo hispanos. Y habían unos que ni hablaban, algunos sí, obviamente, pero algunos ni hablaban español. Era bien raro. Sí, son algunos problemas culturales que tiene el mexicano en Estados Unidos. O sea, si le empiezas a hablar en español, se hacen los muy dignos. Sí, se ofenden. Sí me ha pasado, especialmente en Texas. Pero volviendo a la pregunta, sí, aquí hay un problema de población significativa, pero la realidad es que no, o sea, primero hay que solucionar y hay que trabajar en la cuestión económica, porque la población está bajando precisamente por la situación económica. O sea, bueno, la idea de que es un país costoso, o sea, Puerto Rico es costoso y los puertorriqueños no se dan cuenta de eso. Usamos el dólar americano, la luz más cara del mundo. O sea, aquí en San Juan, para vivir bien un mes en San Juan, tú necesitas generar entre digamos, $1,500 y $2,500 al mes para vivir en lo más básico, cómodo, ¿verdad? O sea, ¿en familia o individual? Individual. O sea, y cuidado, o sea, y vas a vivir en un vecindario pobre, o sea, vas a, o por lo menos modesto, ¿verdad? O sea, es caro y a la misma vez los trabajos son bien limitados y la situación económica, pues eso es lo primero que hay que solucionar, pero sin duda alguna el país se está vaciando, o la isla se está vaciando, mejor dicho. ¿Qué tan fácil sería que se asimilaran venezolanos en Puerto Rico? ¿Qué tan similares son culturalmente? Bastante. Hablan igual. Yo deciré esto. No hablamos igual. Porque según tú sigues siendo venezolano. Dos preguntas que decir. Espérate, pero antes de decir, déjame explicarte lo venezolano. Aquí vinieron muchos venezolanos al principio. 2001, 2002, 2003. El tipo de venezolano que venía aquí era el de dinero. Exacto. Porque, o sea, acuérdense, esto no es Colombia, esto no es Perú, que tú puedes caminar. O sea, literalmente la gente que venía aquí era personas con avión. Exacto, en avión con dinero. Pero ¿qué sucede? Con la recesión y la situación económica, muchos venezolanos han dejado de venir. O sea, y nosotros no tenemos un... O sea, en términos de migración, los venezolanos aquí no, ya no están viniendo como hace, yo me acuerdo, hace 20 años, cuando yo era un nene, cuando tenía 15 años. O sea, aquí la mayoría de la emigración que viene a Puerto Rico desde siempre ha sido en dominicano. Porque y eso ha parado en la última década. Correcto, definitivo. Porque los dominicanos le pasaron ya hace tiempo a los puertorriqueños en Nueva York. Ellos son el grupo dominante allí ahora. Ya la gente no está emigrando acá porque la situación económica no es la mejor. Ok, la crisis. Exacto. Tú sabes. Sí, la compatibilidad se decidirá con estas dos preguntas. Ok. Si digo ya va, ¿ustedes entienden? ¿Qué quiere decir ya va? Ya va es que ahora viene. Claro, pues ustedes dicen ya va. Sí. ¿No? ¿A veces? ¿A veces? Sí, sí. Suena algo de aquí. Sí. No hay mucha compatibilidad. No hay mucha compatibilidad. Entonces, y la segunda pregunta es: ¿a la orden? ¿Dicen a la orden? Sí. No. No, no, sí. No. A veces, a la orden, no, no. Así a la orden. Así no. Sí, claro. Y todavía dicen: mira, papi, que tú sabes. Eso seguro que sí, todos. Es así. No, está bien. Mira, a mí me parece, de hecho, cuando lo leí, es una de esas cosas. Voy a retomar otra vez lo del Estado. Cuando lo leí, o sea, era una cosa que no había pensado, pero en lo que lo leí me cuadró perfecto. Fue como, claro, o sea, ¿por qué no formalizar el hecho de que ya de una vez somos provincias de Estados Unidos, más Puerto Rico que las demás? ¿Y por qué no ganar algo de influencia allá directamente? En vez de tener esta cuestión extraña que tienen ahí, que tienen todas las facilidades para absorber la progredumbre de allá, pero ninguno de los beneficios, más que la ciudadanía. O sea, los beneficios son, les facilitan lo que se llamaría el brain drain, ¿no? Les facilitan con la ciudadanía, les facilitan el depredar los cerebros, la gente con talento de ustedes, porque se pueden simplemente mudar allá, pero ustedes no tienen absolutamente ningún... O sea, no pueden afectar la política de Estados Unidos, no pueden hacer... Sí, pero a un nivel bien bajo. O sea, nosotros tenemos un representante allá, claro, que se mueve y si hace sus cosas. Pero son peones, al fin y al cabo, para pues ya sea los demócratas o los republicanos, dependiendo cómo les convenga. Más a los demócratas. Las migajas. Correcto. O sea, lo grande sería que haya un incentivo para que los puertorriqueños se queden en Puerto Rico. Correcto. No tengan que irse a Estados Unidos, porque como Estados Unidos tienen las mismas facilidades que, qué sé yo, las empresas pueden montar cosas allá con más facilidad. Eso es algo que con tener dos senadores en el Senado, por ejemplo, podrían impulsar desde ahí algo, porque el Senado brega con exactamente eso que te acabas de describir, pues planificar cómo incentivar a empresas a ir a tu estado, cosas así. Así que, claro, es un ejemplo perfecto. Si lograran hacer lo que hicieron, o sea, otra vez, lo que hicieron los cubanos, pero en Puerto Rico, no hacerse un demócrata, porque si son demócratas no van a importar, que los demócratas se volverían gatos de los demócratas, y, o sea, que lo único que importa es que están dando dos senadores más para darle la madre a los republicanos. Oye, ese es el problema. Si nos esa es la realidad. Has dado, sí, si nos convertimos en un estado, en el futuro cercano, vamos a ser... totalmente demócrata, porque es por el mero hecho de que aquí el aparato demócrata existe ya, el republicano no tanto, y pues van a empezar ellos aquí adelante, sin duda alguna. De hecho, ese es uno de los argumentos. Ahora que Biden entró, que se robó la elección, o sea, ellos van a hacer todo lo posible. Cuidado que no censuran el stream, no censuran el stream. No censuran porque se la roban. Yo la pregunta que tengo es si Donald Trump no censuran porque estamos hablando en español. les importa un bledo, entonces. Exacto. Aparte, están hablando de algo que le conviene a los en corto plazo le conviene a los demócratas, que es que Puerto Rico se ha estado. Eso es lo que quiero decir, que ahora que los demócratas se montan en el poder, van a hacer todo lo posible porque los republicanos no vuelvan a ser reelectos, y como consecuencia van a hacer muchas estrategias, entre ellas. O sea, está la cuestión del colegio electoral, que quizás lo cambian, la cuestión de los jueces en el Supremo, que quizás meten más, pero entre el Green New Deal, que quieren nacionalizar un montón de las fuentes de energía, como hicieron quizás en Bolivia, en Venezuela. El punto es que, claro, a menor escala, pero a modo americano, pero el punto es que una de esas estrategias que quizás también meten es la idea de meter a nuevos estados que van a votar demócratas. Se me hace que es la más fácil que pase. Sin que, por ejemplo, lo de la Suprema Corte sería como cruzar un silicón, ¿no? Es muy drástico meter nuevos justices. Eso no va a pasar. No creo que pase. No creo que quite el colegio electoral, porque eso sí requiere una enmienda. Y no tienen los congresos de los estados suficientes para pasar una enmienda. Correcto. No, meter a Puerto Rico con Fácil, facilísimo. Ya tienen la mayoría. Si logran la mayoría, que lo van a obtener en Georgia, lo más probable. En el Senado. Casi seguro que van a ganar las dos, estoy de acuerdo. Sí, y si obtienen ya tienen la mayoría en el, digo, por poco, porque perdieron muchos, pero todavía tienen la mayoría en el Congreso. Y la presidencia sí la tienen, que lo más probable es que sí. Y hay republicanos a favor de la estadía de Puerto Rico. Entonces yo digo pocos, pero los hay. Sí, yo digo que sí ganan, o sea, que eso es lo más, o sea, de lo que los demócratas pueden hacer realmente, así realpolitik, es volver a Puerto Rico Estado. Sí. Ese es un problema, porque seríamos una ficha de los demócratas, no. Seríamos el token New Democrat State. Sí, pero yo creo que eventualmente podríamos hacer competencia para uno de los escaños del Senado, o sea, pero para empezar serían los dos demócratas fácil, porque aquí no hay nada. Lo interesante de esto sería que de hecho no entiendo por qué, o sea, si los mexicanos tuvieran el poquitito y se unieran tanto como los cubanos, los mexicanos podrían haber hecho su, o sea, podríamos, no somos mexicanos, como hispanos podríamos haber hecho nuestro propio partido, un tercer partido por bien, o sea, por de hispanos, y podríamos irnos con los republicanos nos conviene y con los demócratas cuando nos conviene. Pero eso no se ha dado porque la mayoría de los mexicanos que emigran pues no tienen esa capacidad de agruparse políticamente porque son gente, pues. Y aparte, el voto mexicano es de los más caros del mundo, o sea, es muy apático políticamente hablando el mexicano. Yeah. Aquí, inclusive en México. Aquí las elecciones, digo, nomás para que se den una idea, porque estuve en contacto con eso. No supe las pasadas, pero la anterior, cuando ganó Peña Nieto, empujar el voto a Peña Nieto, cada voto a Peña Nieto le costó aproximadamente entre $400 y $500 para movilizar a la gente que pudieran votar. Eso pagó por así, es que tienes razón, en Estados Unidos, así que, loco, hoy salió un artículo de que Mark Zuckerberg había pagado... Estamos hablando de cientos de millones de dólares a los precintos, a los funcionarios electorales de distintos distritos demócratas para la operación de que salgan a votar, para sacarlo a votar, eso mismo, literalmente, o sea, cientos de millones de dólares, y específicamente en áreas demócratas de Wisconsin y de Pensilvania. Los swing states. Esta gente no tiene vergüenza, o sea, los montan en guagua y los llevan en los autobuses, perdón, sé que guagua es una palabra rara. Todos estamos palabras raras aquí. No, yo hablo el español, el único español correcto es el que yo hablo. Fíjate que tengo un amigo gringo que está escuchando el programa, que está aprendiendo español, y me dice que el que menos entiende, el que habla más rápido eres tú, cavernario, así que te jodes. Eres el que peor habla de aquí. Joder. Oigan, y la situación social y política en Puerto Rico ahorita, ¿se está hablando de esto o es algo que la gente no tiene en mente? Del estatus. Está hablando de esto de ser un nuevo estado, de todo eso que está. Sí. En todos los plebiscitos que se hacen para determinar la cuestión de estatus, ya sea independencia, mantener el estatus quo actual o estadidad, la estadidad casi siempre gana por una mayoría abrumante. O sea, el puertorriqueño quiere ser estado, el puertorriqueño no quiere ser una nación independiente y ya está harto del estatus quo por lo que había dicho Fernando, la recesión económica de 15 años. O sea, esto ya nos está afectando a todos y todos los puertorriqueños están de acuerdo que asociar la independencia con la izquierda fue un error, que la independencia es un error y que la estadidad es la única forma de salvaguardar los valores hispanos, irónicamente. Por eso es que nosotros, algo que quería también hablar era que estamos hablando de la cuestión económica, pero también hay que traer a la mesa la cuestión social de por qué es que la población de Puerto Rico está en este declive. Y es porque Puerto Rico fue la punta de la lanza en todos estos experimentos de anticonceptivos, de estas políticas neomalthusianas. Todo eso se experimentó aquí primero antes de que se exportara al resto del mundo. Aquí famosamente que se empezaron a construir las fábricas de los anticonceptivos y de las píldoras, las Plan B y todo eso, pues se empezó a hacer aquí en Puerto Rico. Y por eso es que nosotros lo hemos sentido. O sea, yo los otros días estaba buscando a ver la tasa de natalidad de Puerto Rico y estamos ahí con Corea del Sur y Japón. Uf, o sea, son las más España, ¿verdad? España está entre los primeros. Y sí, son latinos. Exacto, sí, somos latinos, pero es precisamente porque fuimos los primeros que absorbieron ese golpe, ¿no? Y eso también nos da esperanza, porque al ser los primeros en absorberlo, quizás seamos los primeros en recuperarnos de eso también. Claro. Sí, es algo que sufrimos todos. O sea, si también te pones a ver la tasa de natalidad del mexicano, se ha ido disminuyendo en las últimas décadas. O sea, es que de eso se trata todo. O sea, sí. Está disminuyendo en términos de población. O sea, eso es lo que quieren las élites tecnócratas. O sea, es reducir la población. O sea, miremos a nosotros. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos? O sea, bien pocos. O sea, o sea, ya hace 100 años todos nosotros tendríamos 1, 2, 3 hijos. O sea, pónganse las pilas, muchachos. Esa es la tendencia global. Sí, 8 hijos. Y no solamente eso, sino que en los países donde hay una tasa natal alta, tíos, estas fundaciones y estas NGOs que se dedican a la vacunación gratis, polio, o sea, en África, no. Específicamente hablando, disculpa. Están curando el polio. Están curando el polio. Sí, es el coronavirus, claro. Y de parte, seguro, pues, estimizan a la gente, digo, eso es un bono. Exacto, sí. Entonces también no necesariamente tiene que ver con razones económicas, porque si tú vienes los países europeos, o sea, son los países más ricos del mundo y tienen las tasas de natalidad más bajas. Así que también el aspecto cultural y social es otra cosa que nosotros aquí en Nuevo Estado queremos tocar, porque es una frontera que como... que todos los conservadores no quieren hablar de las cosas que realmente importan, como bien sabrán, siempre hablan de lo económico, de que si los mercados libres, que si McDonald's, Wendy, Walmart, mira, verdad es que yo estoy de acuerdo con ustedes, nada más porque me pongo a ver que hay muchos libertarios que están en contra y veo uno por lo que ve los libertarios y dice uno, hijo, lo único que les importa es que pueda ir a comer que me pueda comer una Happy Meal libremente, fumar marihuana y ir con una prostituta y que no me metan en la cárcel por eso. Sí, o sea, si puedo hacer eso, mientras puedas comer. Es una maravilla, güey, que McDonald's esté yendo su McPlan, güey. Y que y que lo vayan a hacer junto con la carne normal, entre comillas. Sí, que lo o sea, poder comer McDonald's, fumar marihuana, ir con prostitutas y mientras puedo hacer eso, ay, tener pistolas, a lo mejor también tener pistolas, ¿no? No, tener pistolas que nunca van a usar. Que nunca van a usar. Que, sí. Que, entonces, sí. Sí, sí, tener tus bombas nucleares, recreativas, sí, todo eso. Ese consumismo de la segunda enmienda americana es bien ya yo lo detesto, tú sabes, como no, que mira todas mis pistolas, wow, pero no las usas, no sabes para qué las tienes, o sea, claro, no estoy incitando a la violencia ni tampoco a que se cree no, en este milicia, pero es un consumismo como cualquier otro, disculpa. No, especialmente aquí, viendo todo este verano por meses las ciudades saqueadas, día tras día tras día. O sea, si hay una, si no la vas a usar en ese momento, no veo. ¿Y quién además, es el que la usa? Además, un chamaquito de 17 está, años. Además, que los estados están atacando a la gente que se defiende. O sea, la situación en Estados Unidos, si quieres hablar del loco este Soros, una de las cosas que ha hecho es pagarle las campañas a los secretarios de justicia estatales para que ataquen a la gente que trata de defenderse y entonces ignoran a los que van saqueando la calle. Es horrible. Mira, la verdad es que quieren, están desmantelando el imperio para ver a qué imperio se mudan. O sea, y tratar de sacarle la última gota de sangre al imperio al perro antes de que se caiga muerto. Sí, no está. ¿Estás hablando? ¿De quién estás hablando específicamente, Cavernario? De la gente como Soros. ¿Estás hablando de los italianos? De los húngaros, sí, claro. No, solo. ¿De los italianos? El mercader de Venecia. El mercader de Venecia. Los venecianos. Genéticamente de los húngaros, ¿eh? Pues estamos hablando que genéticamente son mayoritariamente lombardos. Robándome la... Como se refiere en la hora del pocho, en el pocho ahora, la gente de Uganda. Son los yugandos. Los claro, ugandianos. Claro. Yo quería mencionar algo, abonando a lo que dijo Carlos, que nosotros hace 100 años teníamos de las densidades poblacionales más altas en toda Hispanoamérica. Y a través de los últimos años, que básicamente son los años de que hemos estado bajo Estados Unidos, hemos decaído en términos de población. Y es un problema significativo. De hecho, es un problema bien grande. Y aunque la gente, de hecho, aquí en Puerto Rico la política es como el deporte nacional. Y la gente desde siempre ha estado a favor de lo que aquí se llama la unión permanente. La unión permanente es la idea política de que Estados Unidos y Puerto Rico tienen una unión permanente. Claro, esa unión permanente se divide desde dos perspectivas: la idea de la unión federada, que sería la estadidad, o a través de la autonomía, como el Estado Libre Asociado, pero desde siempre, más del 80-90% siempre ha votado por esa fórmula. Y eso es algo que hay que recalcar, que es muy importante. Mira, es que lo que me están diciendo es que los puertorriqueños son prácticos y reconocen que, nos guste o no, cuando estás en... Digo, porque nos pasa lo mismo los mexicanos. Tenemos enseguida Estados Unidos. O sea, nuestra frontera de Estados Unidos, los tenemos... En mi casa están a 300 kilómetros. Casas están adentro de tu propio país, pero pues es básicamente lo mismo. Cuando tienes, Porfirio Díaz lo decía como pobrecito de México, tan lejos del cielo y tan cerca de los Estados Unidos. Porfirio, sí. Pero la diferencia entre México y Puerto Rico es que ustedes son un país, por lo menos geográficamente, riquísimo. Geopolíticamente tienen unas ventajas bien, bien buenas. O sea, México es bien difícil de invadir, por ejemplo. O sea, tienen las sierras esas que son como tres que dividen el país y las montañas. O sea, pregúntale nosotros a somos un... ¿Cómo le fue con su expedición punitiva contra Pancho Villa? Ya es un meme, lo repetimos, pero Chihuahua, el estado donde nosotros vivimos. Afganistán. Claro, al norte. Hacia el norte. Es más quebrada la geografía que la de Afganistán. Claro, pero lo menciono porque nosotros tenemos una realidad geopolítica que Puerto Rico es bien fácil de invadir, y de hecho la amenaza desde siempre más grande para Puerto Rico ha sido la invasión, y las invasiones han cambiado la historia. De hecho, la invasión de Estados Unidos cambió nuestra historia para siempre en el 1898, y esa es una de las razones por la cual... Sí, pero eso se dio porque o sea, Estados Unidos primero absorbió a Cuba, y o sea, cómo los anglos fueron absorbiendo las islas del Caribe poco a poco. O Jamaica. Sea, la cohesión que había antes con el Imperio Español, que todas las islas básicamente que eran parte del Imperio Español se defendían unas a otras, eso hacía que no solo defendían a México y al resto de los virreinatos, sino también se protegían entre ellos. Entonces, correcto. Empiezas a quitas a Cuba o quitas a Puerto Rico o quitas esto o aquello y pues se desaparece. Se debilita. Sí, se debilita. No, y es que lo menciono porque esa ha sido una de las razones, que creo que fue Carlos o Chris que lo mencionó, que siempre Puerto Rico se ha orientado hacia una metrópoli. Siempre se ha orientado hacia algún sitio que lo proteja. Y de hecho, desde los taínos, desde los indígenas, nosotros en esa época precolombina éramos parte de Santo Domingo, de República Dominicana, en lo que había ahí, que no vamos a saber nunca, porque la historia, no los taínos no escribían. En España éramos parte del Reino de Nueva España. De hecho, México era súper importante para nosotros por 300 años. Y ahora Estados Unidos. O sea, que siempre la historia de Puerto Rico siempre ha estado relacionado de Puerto Rico en relación a una totalidad. Por eso es que los independentistas siempre han abogado o por una unión con Gran Colombia o una confederación antillana o unirse al segundo mundo de lo que es el mundo comunista. Eso, o sea, si nosotros nos volvemos independientes, pasaríamos de estar afiliados a Estados Unidos con todos sus problemas y eso, pero Estados Unidos pasaríamos de ahí a ser parte a una propiedad de las Naciones Unidas, del foro económico, del foro mundial, de Sao Paulo, lo que sea, exacto. Yo creo genuinamente que esa situación veríamos cambios culturales mucho más drásticos que, o sea, mucho más drásticos que si fuéramos un estado de los Estados Unidos. O sea, si nosotros fuéramos independientes y parte de todo este mundo globalizado, o sea, lo que hacen la unidad es cosas como pagarle a los gobiernos para coger inmigrantes y cosas así, ¿verdad? O sea, nuestro gobierno empezaría a hacer cosas así en un segundo, o sea. ¿Eso se cubanizarían? ¿O serían un parte más del área de política de Cuba? Se volverían basados, es lo que quieren decir, se volverían basados y los cuchones como Cuba. que ese es el problema también con lo que es la autonomía, porque la autonomía y el Partido Popular Democrático, que fue lo que auspició el Estado Libre Asociado, que fue muy beneficioso en su comienzo, en cierta medida eran socialdemócratas. Y como todos nosotros sabemos, la socialdemocracia abre las puertas al izquierdismo extremo. Y de hecho, ese es el problema real con lo que es la autonomía. La autonomía abre la puerta para influencias comunistas, influencias socialistas, que a la larga tornan ese autonomismo hacia una independencia socialista. Ese es el otro problema con la tendencia autonomista hoy en día, específicamente luego de los 60, ¿verdad? Cuando los paradigmas cambian aquí. O sea, y lo que nosotros estamos haciendo es que nosotros estamos orientándonos hacia la forma de estatus más conservadora y más tradicional. Pero ojo, la realidad es que la mayoría de la gente que aboga por la estadía en Puerto Rico no son conservadores, o por lo menos no se reconocen como tal, porque nosotros tenemos una teoría que culturalmente somos conservadores, pero políticamente pues la gente vota mucho por políticas progresistas porque pues el aparato está diseñado de esa manera, pero desde el punto de vista cultural somos conservadores por nuestra herencia católica y nuestra tradición hispana. Igual que acá, igualito. Yo digo que si tuviera la oportunidad de tener un partido que fuera completamente populista económicamente y en lo social fueran completamente conservadores, sería el partido que sería dominante. Claro. Claro, pero eso en un mundo posguerra está bien difícil. Sí, o sea, porque te van a caer encima los medios. O sea, es bien loco. Nosotros somos un pequeño grupo, ¿verdad? Y nosotros hemos hecho cosas bien pequeñas. Pero la reacción de las personas, que es lo que dice Carlos, o sea, la reacción de ya la academia monopolizada, los medios monopolizados, la reacción a cosas que nosotros hacemos han sido extremadamente exageradas. Porque ven cualquier cosa que sea conservadora, cualquier cosa que tenga índices de cristiandad organizada y pues valiente, ¿verdad? Le caen encima. Y ese es el problema, que ese tipo de partidos. Ajá. No, que es impresionante ver que aquí no se habla mucho de España, o sea, eso no está en la conversación política de aquí, pero a la que tú hablas de España, es impresionante ver el odio de la gente inmediatamente, hasta aquí en Puerto Rico. Es, o sea, casi de instinto, colonizador, violadores, Dios mío. Y creo que en México, uno tiene que ver con Uganda, obviamente, y dos, Que se me hace que también, que es el factor más grande, ¿eh? No creo que sea lo de Uganda el factor más importante. Yo creo que el factor más en México. En México hay mucho, que... hay mucho en Uganda, en DF, y tienen sí, mucho sí, sí. poder. Pero yo creo que más importante que eso, honestamente, es que al político mexicano le gusta echarle la culpa al anterior de los problemas actuales. Igual que nosotros. Entonces, sí. ¿quién es el anterior de los mexicanos? España. No, pues que ¿por qué estamos tan fregados? Porque España me fregó. Yo no soy el malo. Claro. Y luego el que sigue va a decir, no, pues al que sigue va a tratar de defender un poquito más a España, ¿no? Porque no, estamos mal por ti, o sea, España no está tan mal. Pero el que sigue va a decir, no, mira, ese anterior está. Entonces, si te vas, los ultraliberales normalmente siguen un conservador y el conservador, pues lo tienen a lo relacionan en España y todos los problemas son culpa del conservador. El PRI, ¿de dónde nace? De echarle culpa a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz está más allegado a España, a Francia, a Europa. Pues, ay, no, él es el mal. Mira, se nota que somos hispanos, ¿sí? Sí. Mira, yo quiero que respondan un par de preguntas en el chat antes de que nos cuenten qué han hecho. Okay. Porque es bien interesante. Yo he visto las fotos en Facebook. Por cierto, buena hora para que hagan el blog de su Facebook, de cómo los consigue la gente en internet. Así que adelante. Nosotros estamos en Facebook, El Nuevo Estado. Estamos en YouTube bajo El Nuevo Estado. Tenemos nuestro blog que se llama elnuevoestado.com. El Twitter, perdimos la cuenta, estamos tratando de recobrarla. Pero tenemos un BitChute y Rumble. ¿Qué más tenemos, Carlos? Eso es todo, ¿no? Pero ¿cuál usan más? ¿Cuál es la verdadera? El Facebook y la página de internet. El Facebook y la página de internet, ok, está bien. Bueno, a ver, tenemos un par de preguntas bastante interesantes. Janiel, vamos a empezar bien. Cristian Correa pregunta, creo que la pregunta está apuntada a Carlos, pero creo que cualquiera puede responder. Como católico, ¿por qué unirse con un país que está totalmente controlado por la sinagoga de Satanás? ¿Por qué no reunificarnos con algunos de nuestros hermanos? ¿Cuál de nuestros hermanos no está controlado por la sinagoga de Satanás? Quisiera saber. Nada, la cuestión es... Disculpa, sinagoga de Uganda. Sinagoga de Uganda. Vamos a estar claro. Creo que espérate, Satanás no es el término problemático aquí. El término problemático es sinagoga. Entonces sería el templo. Cuidado, cuidado, que llega el lugar de culto religioso de los yugandas, Satanás. ¿Por qué no reunificarnos con uno de nuestros hermanos entonces? Sí, porque en otros sitios, pues, ¿cómo es el templo de culto de los Duganda? No están presentes en España, ni mucho menos en DF, ¿verdad? Que DF es una ciudad tan pura y tan, tú sabes. Seguro, no. Y yo también quiero traer algo a la mente, que a veces en los círculos hispanistas, pues, cuando se habla de la hispanidad, se asumen muchas cosas que no necesariamente son ciertas. Por ejemplo, cada vez que alguien habla de hispanidad, pues, todo el mundo automáticamente piensa que quiere reunificar políticamente el imperio español, cosa que nosotros no queremos. Y no nos oponemos en principio, pero no es algo práctico y no es algo que nosotros aspiramos inmediatamente ni a largo plazo. Y otra cosa también es que a veces se forma esta dicotomía innecesaria entre lo que es el pueblo anglo y el pueblo hispano, cuando realmente hoy en el siglo XXI los mismos males que nos atacan a nosotros... Los anglos son igual de víctimas que nosotros en esta situación. Los anglos no pidieron el aborto, los anglos no pidieron la eutanasia, los anglos no pidieron estas cosas, las mismas élites. Ahí no estoy tan de acuerdo contigo, pero está bien. Bueno, te estás refiriendo a la cuestión protestante, me imagino. Estoy hablando de las clases bajas. Obviamente las élites pues hicieron esto, pero no le preguntaron a las clases bajas. Cuando pasó Roe v. Wade, la gente era algo que ellos estaban clamando, el aborto, ¿no? Claro, incluso puedes verlo ahorita con Trump, que digamos la democracia real eligió a Trump, pero el sistema de la élite como tal no permite que el deseo real del pueblo se exprese. No, claro, definitivamente. Sí, porque si tú le preguntas a cualquier anglosajón por ahí, tú vas a ver que a cualquier protestante o a cualquier anglosajón en el sur, en cualquier parte de Estados Unidos, vas a ver que va a coincidir en valores más o menos con cualquier hispano. Bueno, pero el sur es bien diferente a los Yankees, ¿no? O sea. Bueno, pero el elemento protestante sigue vivo. Y eso es lo que yo me enfoco más. Yo me enfoco más por el credo que por las religiones, que por el credo que por las razas, ¿no? Porque yo creo que hasta cierto punto es lo más que influye, lo más que importa. Pero para contestar la pregunta directa, lo que diría es que no hay ninguna parte en este hemisferio que no sea controlada por eso, así, por ese lugar de culto de los humanos. Y que hasta cierto punto los males que nos afectan a nosotros también le afectan a las masas populares de Estados Unidos. Y yo también quiero hablar respecto a esa dicotomía innecesaria, porque esa pregunta parte de una premisa errada que se repite dentro de lo que es el aparato de reproducción de conocimiento en las academias, que, by the way, están monopolizadas por la misma perspectiva después de la posguerra. La idea de dividir contenido conquistará. Entonces las personas empiezan a postular cosas que son diferentes a los paradigmas y al discurso dominante, y rápidamente la gente hace un cortocircuito. Para mí, que esto es algo que yo he hablado con los chicos, que para mí es asombroso, nosotros decimos que somos hispanos y queremos la estadidad, y la gente se vuelve como que, espérate, eso no hace sentido. Pero entonces no se ponen a preguntar cómo el socialismo tiene que ver con la independencia, cuando el socialismo es puramente internacionalista, cuando es puramente, pues, bueno, no puramente, pero en principio es ateo, ¿verdad? Si no estamos tomando en cuenta por lo que sería la socialdemocracia cristiana, whatever. El punto es que lo que estoy diciendo es que programada de una manera. Entonces está programada para que piensen de una manera. Entonces esta idea de que nosotros no podemos ser parte de Estados Unidos porque si no vamos a ser norteamericanos. Y también esta cuestión que está en el tradicionalismo, que no está tan vigente en el trópico, pero que está muy vigente en Sudamérica, es esta idea de los anglos, específicamente Inglaterra, y cómo los anglos destruyeron el imperio español. O sea, esas dicotomías hay que tener mucho cuidado, porque estamos en el siglo XXI, no estamos en el siglo XIX. Es como decir, ay, los masones van a hacer revolución. Ya eso pasó, eso pasó hace 200 años. Los masones es un club. Sí, tiene elementos subversivos todavía, sin duda alguna, pero el valor político revolucionario ya no está ahí. No, y aparte, si te pones a ver la situación, por ejemplo, en el caso de mi estado, o sea, los masones ya están completamente hechos para un lado. O sea, es pura gente viejita y sí, es un club, exacto, de viejitos que están nomás esperando a morirse. O sea, ya no existe. Igual acá. Claro, es muy bueno para tú conseguir trabajo en ese sentido, pero lo que me refiero es... Ya ni eso. Ya ni eso. Se quejan de que no les dan hueso en los puestos políticos. O sea. Pero lo que me refiero es que ya aquí la gente está condicionada para pensar de una manera, replicando estos discursos filomarxistas que se hacen en la academia. Entonces tú vas a la academia y te meten en la mente esta idea de que la independencia es lo mejor, el filomarxismo es lo mejor, el ateísmo es lo mejor, tú sabes, y ya la gente parte de esa premisa haciendo estas preguntas, o sea, y se encajonan en unas cajas sin ver más allá, o sea, y ahora mismo estamos en un cambio muy significativo, o sea, las próximas décadas, olvídate de esta idea de que los hispanos y los anglos, o sea, estamos al borde de un cambio tecnológico extremadamente significativo, la robótica, la automatización de la economía, la cuestión de las monedas, de las criptomonedas, o sea, hay un montón de cosas que la gente no se está esperando que ya vienen por ahí. O sea, y esta pregunta, o sea, parte de estas premisas que en mi opinión ya están predeterminadas para que surjan, para que las personas hagan estas preguntas y no se hagan las preguntas que nosotros estamos incentivando a las personas a través de los postulados que estamos haciendo. Otra pregunta que nos hacen es, ¿cómo afectará, cómo afectaría el hacerse un estado el uso del idioma español en Puerto Rico? ¿No lo haría que desapareciera más? Y habla de la composición racial, que creo que no se afecta. Que no tiene tanta importancia, pero nos afectaría. Y que no se quede la legalidad, no entiendo. ¿La qué? Preguntan de legalidad, pero no entiendo qué. O sea, una palabra como que la escribieron mal, entonces no sé qué de legalidad estén preguntando, pero de nuevo la pregunta es, ¿sí, que cómo ven qué pasaría con el uso del español? ¿Y cómo ven el español va a seguir siendo español? Aquí siempre vamos a seguir hablando español. Nosotros postulamos la idea del bilingüalismo, sin duda alguna. Pero aquí siempre vamos a hablar español. no hay un movimiento de población significativa a un lugar geográfico, especialmente como Puerto Rico, que es una isla bien pequeña, no va a haber ningún cambio en términos de la lengua que hablamos. Claro, puede que nuestro español cambie a lo largo de los siglos y que ha cambiado. Y ha cambiado como nosotros hablamos, pues usamos palabras del inglés y ese tipo de cosas. Pero este es otro mito filomarxista. Pero todo el mundo hace eso, todo el mundo tiene anglicismos en su lengua. No, y nosotros, la gente, o sea, no aprecia que nosotros son cosas ya triviales. Si nosotros nos convertimos en un estado, no sería mucha la diferencia en cuanto a lo que ya está aquí, es lo que quiero decir. O sea que es muy cierto. Eso del español parte de una premisa de que sería un cambio enorme la sociedad, el convertirnos en un estado, y no sería así. O sea, nosotros cada vez más tenemos todo lo que tiene un estado. Obviamente nos faltan cosas importantes, que si quieres hablar de legalidad, el perfecto ejemplo es que un estado de la Unión Americana puede declarar bancarrota, y en el contexto de la deuda de nosotros, una de las cosas clave es que nosotros como territorio no podemos usar ese mecanismo legal, y por ende estamos pues negociando esta deuda astronómica en estos momentos. Pero en cuanto a lo del español, Fernando, tú probablemente puedes explicar eso hasta mejor que yo. Eso es una ficción, o sea, a menos de que llegue, o sea, lleguen 500,000 gringos aquí, o sea, pero no creo. Y de hecho, eso es lo que estaba diciendo, es una ficción, porque de hecho, aquí han venido americanos, claro, no han sido movimientos grandes de población, pero los americanos en dos o tres generaciones se vuelven puertorriqueños. Y yo estudié con puertorriqueños que sus papás eran norteamericanos y son puertorriqueños como cualquier otro. Mi papá es gringo y lleva aquí 40 años ya. Nunca. O sea, y para probar de que es una ficción, es que está en Los Ángeles, está el sur de Texas, está en general todo California, donde los letreros en todos lados están en español, a pesar de que son un estado americano. Bueno, Miami, por ejemplo, o sea, piensa en Miami, o sea, en Miami tú hablas español y te entienden en cualquier lado, o sea. Es la cuestión de la demografía y la población. O sea, y eso es algo que, pues, lamentablemente se fomenta dentro de los aparatos de reproducción de conocimiento en la academia para que las personas, pues, graviten más hacia posiciones filomarxistas. Esa es la razón principal. Nosotros tenemos aquí ya, por darte ejemplo, tenemos todas las oficinas, casi todas, que federales. Tenemos cortes federales. Tenemos la FBI, tiene oficinas aquí, o sea. ¿Ves lo que digo? O sea, casi todo sería más o menos un cambio en cuanto a los poderes de cada de las instituciones, y a lo mejor añadir otras cosas, pero. Y no solamente eso, sino que Puerto Rico, aunque sea un estado libre asociado, en muchas de las legislaciones en Washington se trata como cualquier otro estado. O sea, aunque no seamos un estado, muchas veces en las legislaciones nos tratan como un estado porque somos más o menos un estado. O sea, que el cambio. Sería significativo en una área, no nos malinterpretes. O sea, sería formalizar la unión. Exactamente. Esa es la perfecta manera de describirlo. Y dándonos ciertos beneficios. También habrían otras cosas que nosotros no tocamos mucho, que es la cuestión de los impuestos, pero más allá de eso, o sea, tendríamos nuestra representación plena en el Congreso y básicamente se formalizaría la unión, o sea. Y la cuestión del idioma, eso es secundario. Es que la gente no se da cuenta que en la política cualquier cosa es posible si hay fuerza de voluntad. O sea, en la política cualquier cosa es posible. O sea, en Estados Unidos no hay un lenguaje oficial, por ejemplo. O sea, estábamos hablando el otro día que cuando se declaró independiente en las colonias, se consideró por un momento usar el alemán como un idioma oficial. No, y además eso, si me permites interrumpirte un momento. Adelante. No es para restar la importancia del español, sino más bien para establecer que el español va con tanta fuerza que más bien es Estados Unidos el que está hablando español en vez de al revés. O sea, son los que han acomodado aún más su sociedad para acomodar el español son ellos. O sea, en Estados Unidos tú, cualquier empresa que llames por teléfono o lo que sea, siempre es press one for English, presione dos para español. ¿Entiendes? Y yo te digo, es una cuestión, perdón, Puerto Rico tienen eso ahorita, de presione uno para inglés, presione dos para español, pues claro, desde siempre. Sí, sí. Ah, no, y, ya, y ya tienen el mismo status quo que está en Estados Unidos con el idioma. Lleva esa idea más allá, Tercio. O sea, es una cuestión simbiótica. Porque a la misma vez, cada vez más Hispanoamérica está hablando más inglés. O sea, it goes both ways. La élite. Claro. Yo no sé si realmente Hispanoamérica. Yo creo que las generaciones nuevas sí, estos nenes que usan TikTok y que están bien pendientes a la cultura. Yo creo que con el internet ya eso está al otro lado. Claro, estamos hablando de niños de 15, 12 años. O sea, esos signals, yo creo que sí. Yo creo que ya llegó. Sí, lo ves hasta en las escuelas, o sea, ya inclusive en escuelas públicas aquí en México, pues enseñan, tienen sus clases de inglés desde ya hace tiempo para enseñarle a la población en general, porque pues de cierta manera estás aceptando que la lengua del imperio es el inglés, pues tienes que hablarla si quieres hacer negocios con ellos, o sea, así de simple. Pero lo que está pasando es que o sea, la lengua de la élite a lo mejor es el inglés, pero todo mundo habla, o sea, en Estados Unidos, por lo menos les digo, en Texas, todo mundo habla en español, y si hablas en español, no hay, todo mundo te entiende, no hay problema, vas a, de nuevo, McDonald's, el sueño de los libertarios, y puedes pedir tu cajita feliz, no tienes que pedir Happy Meal. Sí, sí, el español yo no veo, o sea, ni en Puerto Rico ni en ningún sitio. O sea, lo que está pasando es que el español, como alguien mencionó ya, está cogiendo fuerza rápidamente. O sea, que yo no veo... Es que en Puerto Rico yo nunca he visto a gente en ningún sitio, de ninguna manera, perder el español. O sea, como dice, la gente se pone a decir cosas gringas y se ponen a jugar... están bien conectados a alguna tendencia cultural americana, a lo mejor... Hablan en inglés a veces, pero eso no... El español sigue ahí. ¿Cuál era la otra parte de la pregunta que se me olvidó? La parte racial, que si no se irá a afectar, que llegue mucha invasión de los yanquis, de los mismos blancos, y pues terminen, en lugar de ser hispanos, volverse Rhode Island. Bueno, nosotros postulamos la idea de la cristiandad en términos de como pues esa gente catalizador para evitar todo el tema de los reduccionismos biológicos de lo que es la cuestión étnica moderna, ¿verdad? Pero aquí, o sea, nosotros somos de las poblaciones genéticamente más variadas en todo el planeta. Nosotros somos hispanos. Yo creo que la cuestión racial en el mundo hispano es secundaria a lo que puede ser en el contexto pues protestante, pero aquí nunca han habido movilizaciones significativas de población de acá. O sea, si han habido movilizaciones, no han sido pues esporádicas y no en grandes números. O sea, nosotros seguimos teniendo más o menos los mismos índices étnicos que teníamos hace 100 años. O sea, no ha habido mucho cambio. En nuestra avenida más importante, en uno de los centros económicos más importantes de la isla, pintado Black Lives Matter. Pero, tú sabes, eso, pues, es más cultural y no, pues, horrible, horrible. Como la de el medio del New York City, que dice Black Lives Matter en amarillo, bien grande. Lo tenemos nosotros aquí, así que están tratando de insertar ese... También está pasando en México, están tratando de decir... ¿En verdad? ¿En México? La parte negra es muy importante para la historia de México. ¿Qué? ¿En México están haciendo eso también? Sí. Pero ustedes no tienen casi negros. No, y la verdad es que a nadie le importa. De hecho, hay que ser honestos. Más o menos igual acá, que a la gente no le importa, porque es algo. Y hay que ser honestos. No sé si ustedes, pero en México, a los amigos morenos les decimos ¿qué hubo, negro? Aquí le decimos negrito, prieto. O sea, no le estamos diciendo. Yo le digo y es el blanco. Negro. Y es su amigo, es tu amigo. Oye, negro. Y, o sea, se queda el apodo. O sea, yo tengo amigos que se llaman el negro de hasta sus papás les dicen, oye, le dicen, o sea, digamos, el negro García. Y es el negro García. Y, mano, es... eso es algo bien, bien triste del discurso simplista americano, de cómo ellos no reconocen que las relaciones étnicas en el mundo hispano es bien diferente a las relaciones étnicas en el contexto anglosajón protestante. Y entonces vienen a estos países hispanos como al de aquí y al de ustedes, y entonces tratan de crear estas cuestiones que son inexistentes, porque las relaciones étnicas y lo que acaban atacando siempre son los monumentos españoles. Tú viste en el verano lo que estaban tumbando en Estados Unidos eran los confederados, y yo creo que tumbaron más estatuas de Colón que más nada, honestamente. Oye, pero muy cierto. Y Junipero Serra, eso sí, tumbaron una estatua de Junipero Serra pero eso fue para el que sepa, o sea, para el que sepa la historia de Junipero Serra, obviamente que la mayoría de la gente, o sea, eso fue lo más loco, porque tumbaron, ellos se metieron en o sea, tengo que buscar, no, se me olvidó lo que iba a decir, pero esa fue la situación más loca en California, porque, hacho. Y es bien interesante cómo esas protestas tomaban a los símbolos hispanos, pero como que no tocaban. Como si fueran blancos yanquis. Exacto, no tocaban a otras figuras, por ejemplo, figuras importantes dentro de lo que era, por ejemplo, Albert Pike. O sea, un tipo que era extremadamente racista, pero que era masón y que era una figura muy importante masónica, nunca tocaron su estatua. O sea, nunca tocaron estatuas de otras figuras protestantes. O sea, siempre se concentraban en esta idea de Cristóbal Colón y los hispanos, cuando la relación de los hispanos con los indígenas era totalmente diferente a la relación de los protestantes con los nativoamericanos estadounidenses. O sea, de cómo se está cambiando la historia también. Sí, los indígenas eran ciudadanos españoles. Correcto. No, y eran grupos nativos. Es que está cabrón como hacen esto en Estados Unidos. Grupos de estos, de indigenistas, que les llegan chavos de yo no sé dónde carajo, y ellos son los que se organizan para tumbar la estatua de Colón, y es como si crearan a esos grupos para eso, y después desaparecen, y después no existen más. Es como que, ok, tumbamos la estatua y nos fuimos. De hecho, Black Lives Matter resurrió ahora porque es un año electoral. Vamos a ver que ya en el 2021 va a desaparecer o va a bajar. ¿Viste cuántos chavos se metieron en este año? Billones. Esa noticia, 10 billones. Wow. Ellos tienen 10 billones ahora para pues, hacer todas las cosas maravillosas que ellos hacen. Otra pregunta que nos hicieron es, ¿qué opinan ustedes de Pedro? No, yo no tengo idea quién sea, de Pedro Albizu. O Albizu, claro. No sé cómo sea. Claro. ¿Quién quiere contestar esa pregunta? Yo no. Nosotros podemos ir paso a paso, ¿verdad? Pedro Albizu Campo, para aquellos que no sepan, pues es una figura muy importante dentro de lo que es la historia de Puerto Rico en general. Probablemente él es de las personas más importantes del siglo XX. Era un hombre que vino de pues, un trasfondo humilde y que estudió y se volvió un líder independentista. Y a través de su activismo, pues esto fue como un agente catalítico para unos cambios en el país, porque hay que reconocer que en las primeras décadas de la ocupación americana pues hubo muchas injusticias, mayoritariamente por la cuestión del monocultivo y pues esa transición de un contexto español a un contexto americano bastante súbito, bastante rápido. Y nada, en ese contexto surge la figura de Pedro Albizu Campo, que es nacionalista, independentista. Es encarcelado por los Estados Unidos y a lo largo de su vida pues dio una lucha por la independencia antiamericana, y al final de su vida pues murió, pero hay una transición del Albizu joven al Albizu más viejo, donde pues al final de su vida empezó a hacer alianzas con socialistas, con marxistas, con comunistas. Y nada, nosotros hemos hablado de este tema. Es la idea de que pues Pedro Albizu Campo fue muy importante por su gesta y por ser un agente catalítico, pero a la misma vez es una figura que hizo alianzas muy dudosas, que reavivó ciertas cosas que son bien antipuertorriqueñas, como la figura de Ramón Emeterio Betance, la monoestrellada, que ya había sido revivida por José Diego y el Partido Unión. Figura pues complicada de analizar porque pues por un lado hizo cosas buenas, pero al final de su vida pues ya era una cuestión, digamos, cuasi anárquica, de sencillamente pues ser antiamericano por ser antiamericano y ser independentista por ser independentista. poniendo en juego pues cosas más importantes como la cristiandad, la tradición y cuestiones más conservadoras. Y un hombre que era verdaderamente católico, por lo menos lo fue en gran parte de su vida. Y eso es lo que yo puedo decir. No sé si quieras decir tú más al respecto, Carlos. Bueno, lo que dijo Fernando me parece una descripción bien, bien certera de lo que fue Albizus Campos. El punto clave de lo que dijo Fernando es que hay una gran diferencia en lo que fue el Albizu en sus comienzos y el Albizu posterior después de su encarcelamiento en Nueva York. Porque el Albizu de sus comienzos era alguien que no se oponía a los americanos en lo absoluto. Era alguien que fue de voluntario en el cuerpo de oficiales a la Primera Guerra Mundial. A la Primera Guerra Mundial. Comando de oficiales, o sea, tuvo comando de tropas en Francia y hablaba bien de los Estados Unidos y toda la cuestión. Que después se dejó llevar por ciertas tendencias anti-anglo, porque él estuvo bien involucrado en lo que fue el movimiento de la independencia irlandesa. Él tenía muchas conexiones con Sinn Féin y con todas esas personas, que Eamon de Valera, que eran los ideólogos de la independencia irlandesa, y muchos de esos elementos se colaron dentro de lo que fue la formación del Partido Nacionalista Puertorriqueño. Pero el problema principal, y yo creo que esto es bastante certero, el punto de partida principal que nosotros tenemos con Albizu es en cuestión a su sentimiento anti-anglo y más de lo irracional, que no era simplemente odiar las ideas anglos, que nosotros no necesariamente comulgamos con esas ideas, pero es un odio tanto racial, étnico. Y yo creo que si él hubiera vivido un poco más, se hubiera dado cuenta que los mismos problemas que nos atacan a nosotros, pues también los atacan a la población de los angloamericanos. Y todo depende a quién tú le preguntes, porque tú nunca vas a conseguir una respuesta concreta sobre quién fue Albizus Campos, porque él nunca dejó una obra escrita. Lo que tú puedes encontrar son artículos dispersos. Discursos, artículos dispersos en diferentes publicaciones, en diferentes puntos de su vida, donde pensaba una cosa un año y otro año pensaba otra cosa completamente diferente. Y tomando en cuenta todo eso, lo que podemos decir es que, por lo menos yo en lo personal, lo admiro mucho. Comparto un montón de su pensamiento, especial su pensamiento jurídico, lo que es el derecho natural, sus inspiraciones, sus fuentes primarias, que es Francisco Suárez, el padre Vitoira, todas estas personas que fueron los ideólogos de lo que se convirtió en el derecho internacional, ¿verdad? Que fue la escuela de Salamanca. Pero más allá de eso, como bien dijo Fernando, las alianzas que hizo al final de su vida y también su legado. Si tú vienes a ver el legado de Albizus Campos, son todos comunistas y son todos internacionalistas. Sus mismos hijos estudiaron en Checoslovaquia. En países del bloque soviético. Y su esposa era una persona bien problemática. Y también su director espiritual, que era el padre Martin Bernstein, de la Orden de Predicadores, era un modernista full humanista de la escuela de Jacques Maritain. O sea, que tampoco es que Albizus Campos necesariamente es la persona más, yo odio esta palabra, pero más basada de la historia de Puerto Rico, cuando realmente no es así. Bernstein es italiano. Holandés. Pero sí. Y a la misma vez pues era un gran defensor de la hispanidad, que eso también se le tiene que reconocer como un pro. Pero la realidad es que la figura de Albizu, primero que nada, no se analiza desde la perspectiva que acabamos de decir. Usualmente la figura de Albizu no se le reconoce por su trasfondo espiritual, su religiosidad, su hispanidad o su catolicismo. Aunque el catolicismo sí se toca. Se toca, pero bien por encima. Y es una figura que los comunistas ensalzan hoy en día. O sea, que ya más o menos vas a tener una idea. O sea, lo que los comunistas digan que es bueno, pues usualmente hay que pues analizarlo de cerca. Y lamentablemente, pues fue una figura que al final de su vida, pues, por X o Y, pues hizo cosas que no estaban... no iban de acuerdo con los intereses de la mayoría de los puertorriqueños y con la tradición puertorriqueña, ¿verdad? Ahí es que entra pues la figura de Luis Muñoz Marín, que lamentablemente es como lo opuesto a como ven la figura de Albizu. Albizu comenzó bien y quizás terminó mal, y se ve como Luis Muñoz Marín comenzó mal, terminó bien y se ve como una peor persona, como una persona horrible, ¿verdad? Pero, si Luis Muñoz Marín, o sea, si Pedro Albizu Campos fue como de las personas más importantes del siglo XX, Luis Muñoz Marín sin duda alguna fue la persona más importante del siglo XX de Puerto Rico. Y ahí es que tenemos nuevamente la cuestión de la programación filomarxista, los mitos filomarxistas, para que las personas piensen de una manera predeterminada. Claro. Y eso también, es lo que podemos decir. Y también el partido que él no fundó, el Partido Nacionalista. El Partido Nacionalista tenía mucha gente de Uganda. Y mucha gente uganista o suganista. Sionista. Exacto. Personas nacionalista que... de Uganda. Nacionalista de Uganda. Correcto, correcto. Correcto. Wakandans. No, Ugandans. Ahora, con lo de los anglos es interesante la perspectiva. O sea, si nos ponemos a pensar, el camino o el modelo hispano no es un modelo particularista, sino como de integración, o sea, de asimilación a los demás. Entonces, o sea, la última del modelo hispano sobre su rival anglosajón no sería la exterminación de los anglos o la expulsión o ponerlos en gueto o marginalizarlos, sino sería la absorción, ¿no? Sería el que se convierte en hacer los otros pueblos hispanos. Definitivo. Hacerlos otro pueblo hispano. Definitivo. Claro, o sea, lo digo porque estoy viendo en los comentarios aquí que están preguntando, o sea, que cuál es la idea de unirse con los gringos, pragmatismo, ¿no? Y entonces, o sea, puedo notar cierto pragmatismo en cuanto a la situación particular de Puerto Rico, porque, o sea, sí, se podría formar algún tipo de, en vez de unión con Estados Unidos, algún tipo de unión de caribeña, ¿no? Del Caribe, básicamente, pero... Pero realmente, o sea, como que particularmente Puerto Rico, sí, pragmáticamente le sale más barato y más realistamente unirse como Estados Unidos, pero también esa visión, digamos, pragmática puede no necesariamente, o sea, puede tener los dos componentes, componente pragmático y componente a largo plazo, de, oye, nos estamos poniendo aquí no solamente para obtener un montón de privilegios en el corto plazo, sino porque la idea es... digamos, poder influenciar más a los anglos, poder asimilarlos mejor. Sin volviendo. Claro, no sé si me entiendes, ¿no? O sea, claro. Porque, o sea, a veces siento que uno de los problemas del hispanismo es que no tenemos, o sea, no tenemos plataforma política actual en la que montarnos, ¿entiendes? O sea, como que uno dice, nosotros somos pro-unión, ¿no? Nosotros aquí en Mundo Republicano somos pro-unión del mundo hispano. Pero ahorita, o sea, habría que construir toda la plataforma política, cosa que sí hay que hacerlo, cosa que creo que hay que hacerlo. Pero a la vez, o sea, no podemos revivir el Imperio Español, ¿no? Que creo que todos estamos de acuerdo en que no se puede, no es que no sea deseable, sino que no se puede, no tenemos la fuerza para hacerlo. Pero tenemos, digamos, acceso a los restos de este imperio, de este otro imperio que está cayendo, digamos, podríamos ser los germanos de Roma, por decirlo así. No sé si me entiendes. O los judíos de Roma, o los árabes de Persia, o sea, sí, definitivo. O sea, montarnos en el aparato que se está cayendo del imperio actual como está, y en vez de que el imperio nos jale hacia abajo cuando se caiga, nosotros estar montados encima de la ola de cuando este segundo y nosotros montarlo, o sea, correcto. Estarnos encima de la ola. Está muy bien que te burles de mí porque soy un tipo que piensa lo que habla, ¿no? El problema, ahí el problema es la táctica y el estilo, porque esto sería algo que se tendría que hacer, especialmente en esta etapa tan temprana, de una manera directa y muy subliminal, porque obviamente los intereses conservadores americanos estarían súper en contra de eso, ¿verdad? Que se, por lo menos desde nuestro punto de vista americano, ¿verdad? Donde nosotros estamos en Puerto Rico, sería un acercamiento primario, ¿verdad? Para que en un futuro, futuras generaciones, pues, pero lo lleven a otro nivel. El sector, por lo menos, obviamente, estoy hablando del mainstream, el Partido Republicano, lo popular ahí, es nacionalismo... de cívico, así se dice esto, o sea, no, obviamente hay corrientes fuertes que no les interesa para nada la hispanidad de ningún tipo, pero en el Partido Republicano ahora mismo está loco por atraer a todo el mundo y están aceptando abiertamente, o sea, todos estos cambios culturales y de todo tipo. O sea que por lo menos las instituciones políticas no están resistiendo esto. O sea que, de hecho, si lograran hacer, o sea, no tienen ni idea de los ricos que se harían si lograran, o sea, si un grupo político se lograra mover a Puerto Rico, hacerse republicano, los republicanos aman tanto a las poquitas minorías que logran traer, sí, que le dan muchísimo poder. 100%. Y la clave con los republicanos es que, número uno, la realidad es que ellos son un partido que representa intereses corporativos. Eso está cambiando, pero ellos son básicamente un partido que maneja corporaciones. Son bien malos promocionándose con minoría, y por esa razón tienden a dejar que las minorías entren al partido y no tratan de cambiarlas mucho, a diferencia de los demócratas que juntan a todas las minorías y les dicen brown, les dicen todos somos marrones, así abiertamente, los marrones, nosotros somos el grupo de los brown people. Pues lo que digo es que el Partido Republicano es mucho más efectivo porque tienen poder, cierto power. Y simplemente absorben a todo lo que venga y no, o sea, deja sin cambiarlo, porque ven los cubanos, sí. O sea, los cubanos son republicanos, hacer un grupo tan chico, porque es un grupo chico, tienen muchísima influencia, y si lograra un grupo, otro grupo, o sea, hispano, seguir el mismo modelo, o sea, la verdad es que sí hay que medio copiar a los cubanos, hicieron algo muy bien, algo supieron hacer. Lo que pasa es que la cuestión de los cubanos fue una cuestión reaccionaria, ¿verdad? Y de la misma manera que los venezolanos en gran medida. O sea, ellos son de la manera que son porque saben que es el comunismo. Nosotros, claro, en Puerto Rico no sabemos que eso, aunque nosotros sí reconocemos lo que puede ser, ¿verdad? Pero la realidad es que la mayoría de los puertorriqueños aún no saben eso. El truco es que uno... Residente no sabe lo que es. El truco sería más, mostrarle a los puertorriqueños que las ventajas económicas que tendría y las ventajas políticas, porque, o sea, si eres demócrata no van a importar, son un pito más chiquito, es un estado chico más para la gran mancha marrón. Si siete votos. Pero ese es el efecto positivo que están teniendo estos cubanos y venezolanos que son bien apasionados. Ellos básicamente están convirtiendo a mucha gente a tener esa misma actitud. Por lo menos en Florida este año vieron que Trump ganó cómodo. Eso no fue por venezolanos y cubanos solamente, los puertorriqueños. Creo que casi las áreas puertorriqueñas votaron por Trump 15% más que en el 2016. O sea, hubo una explosión. Y, o sea, que creo que esa actitud es contagiosa y eso es bueno. Sí. Yo creo que hay que todos mudarnos a Estados Unidos de una vez, ya invadirlo, ya está, todos. Mira, todos. Abandonar el territorio. Tienes que mudarte a Puerto Rico es que te tienes que mudar. No, pero mira, la verdad es que si se hace en un estado más, ahorita estaba pensando, o sea, me puse a pensar, y como mexicano, creo que de hecho tendríamos mejor relación porque México ha tenido, o sea, serían un estado que sería muy aliado a México. Nosotros tuvimos una relación con México de casi 400 años. Aquí nosotros subsistimos con una cosa que se llamaba el situado mexicano. No sé si ustedes lo conocen, pero México nos mandaba oro cada ciertos meses y eso era lo que aguantaba la economía puertorriqueña por varias décadas, si no siglos. No, y pues podrían ser, o sea, y somos... La verdad es que en la historia Puerto Rico y México siempre ha estado a la mano, o sea, aún cuando está ahorita... De todo el Caribe. Puerto Rico especialmente, España. Porque ve, por ejemplo, Luis Miguel, ve a los artistas, ¿a dónde se va? No, y eso te indica la relación cultural. Luis Miguel es puertorriqueño. Así es, y los cercanos culturalmente que estamos, y sin embargo es el más grande cantante, o de los más grandes cantantes de mariachi. No, y el boxeo, ¿cómo que no? Somos rivales. No, es de los más grandes cantantes de mariachi, Luis Miguel. Ah, Luis Miguel. Luis Miguel se considera mariachi. ¿Mariachi? No, sí, pero cómo no. Ha hecho varios discos, álbumes de mariachi. De mariachi. Este es el plan. Anexamos México a Puerto Rico. Luego declaramos que Puerto Rico, entre comillas, les mandamos un chingo de chilangos. Estado. Los anexamos. Simplemente anexamos México a Puerto Rico. Y luego creado, luego Puerto Rico se vuelve Estado de Estados Unidos y ya está. Conquistado. Es el estado más grande. Es la movida. Pero, soluciones pero vergas. Miren, como yo les dije al principio del podcast, o sea, la gente no se da cuenta de esto, pero mitad de Estados Unidos fue hispano. O sea, mitad de Estados Unidos fue hispano. O sea, si tomamos en cuenta fue la Florida, o sea, los gringos, lo que fue México. Los americanos. Étnicamente van a ser hispanos otra vez la mitad. Los gringos piensan literalmente que Estados Unidos descubrió todo el oeste del país. Las películas de Hollywood se aseguraron de eso bien cabrón. De hecho, creen que Lewis y Clark con Sacagawea descubrieron. Ellos fueron los pioneros y fueron los primeros en ver todo eso. Hasta en sus mismas crónicas salen que llegaron a un montón de, ¿cómo se llama? Pues fuertes españoles, conforme fueron presidios y todo eso. Eso no lo dice ninguna. Mira, yo estuve en St. Louis, de donde partieron ellos, Lewis y Clark, y ahí debajo del arco de St. Louis hay un museo, ¿no? Que es un museo chiquito, pero bien bonito, y hay una, ahí te pasan una película de la vida de ellos, ¿no? Cero, o sea, ¿tú crees que ellos, o sea, que toda esa parte del oeste de Estados Unidos estaba completamente despoblada, nadie sabía nada, no habían trazado ningún mapa? Hasta los rusos habían llegado antes que ellos, o sea, no. No, y los rusos, o sea, y Rusia y México compartieron, o sea, la Nueva España compartían una frontera que se movía constantemente. No, de hecho, los dejábamos que se movieran por todo California. Los rusos. Está interesante la relación que había entre el Imperio Español y Rusia. Pero ven porque es difícil pensar bien de los anglos, porque cada vez que hablamos de algo que hacen, es como que, ¡oh, malditos! Tienen que hacer estas cosas que nos invisibilizan y demás. O sea, entonces, ser caritativo con los anglos, yo digo que me cuesta, a mí me cuesta. Ustedes han leído... La reacción siempre es putearlos. Bueno, ustedes han leído las citas de algunos emperadores de cómo hablaban de los en esa época no eran anglos, pero de los habitantes de Gran Bretaña, decían que eran los, sí, claro, es que como no, brutos, es que sí, más ignorante y feo, que era la gente más bruta, que no eran capaces de civilizarlos, o sea, sí, pero y más feos, pero también, pero decían. En esa época, pero tengo que corregir, en esa época eran celtas los anglosajones, Celta. Y me dieron después porque los romanos conquistaron a los celtobritones. Los celtas eran celtas. No. Mira, tengo que volver a putear a los anglos. ¿No? Ay, te moriste. Claro, ¿no? ¿Me morí? ¿Estoy vivo? No, ya sigues vivo, pero como que te cortaste poquito. Ya, pero mira cómo es imposible no putear a los anglos. Estaban los romanos que conquistaron a los celtas, ¿no? Y vivieron felices y contentos los celtas y los romanos, ¿ok? Después de que se cayeron a palos. Luego vinieron los anglosajones y exterminaron o ¿cómo se llama cuando mataron del territorio? No los absorbieron, los mataron o los expulsaron a los celtas. Y ahorita en Inglaterra los únicos celtas que quedan ahora son los galeses y los irlandeses, ¿cierto? Supongo, porque los anglosajones no llegaron a Irlanda. Pero, o sea, es lo grande, los anglosajones ni siquiera, o sea, los anglos ni siquiera son los nativos originales de Inglaterra, o sea, los exterminaron a los celtas. Entonces es como me cuesta mucho, es como, yeah. Como mi primera reacción es anglocidio. Para quitar tu odio, voy a hacer otra pregunta de Cristian. Para empezar, voy a decir que Cristian dice que él tiene la razón en todo lo que dice, ustedes van a entender lo que, porque dice, porque es graduado de la Robinson School en el condado. No tengo idea a qué se refiere. Pero ustedes entienden que es la Robinson School. Sí, pero ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué mencionó? No, la pregunta dice que dice que por ser graduado de la escuela tiene la razón en todo lo que diga. No sé si eso se... Robinson School se han así arrogante. Robinson School es una escuela para todos los que votan de colegio. Ok. Y luego dice, entonces es un sarcasmo, entonces. Si se unieran a un país, suponiendo que no se fueran a unir a Estados Unidos, o sea, que su proyecto no fuera unirse, ¿a qué país preferirían unirse? ¿A España, México o Perú? Argentina, Uganda, por supuesto. Argentina. Brasil. España. Argentina, México. Pero... No, España, México, pero... Bueno, tú eres peor, yo no sé, no sé. No sé, bueno, en términos geográficos, pues la cuestión más lógica es unirse a lo que está más cerca, ¿verdad? Yo diría España o México, ¿verdad? Primero que Perú. Pero estamos hablando de fantasía. Sí, fantasía. Y sí, otra pregunta aquí. Otra persona, ¿por qué las juventudes puertorriqueñas son tan radicales? Yo no creo que las juventudes puertorriqueñas no son radicales. Es que les da mucha pereza. Si el presidente y Bad Bunny y decir Black Lives Matter es radical, pues sí, somos bien radicales, pero no creo que... No, al contrario, todo lo contrario es radical. La historia lo ha demostrado, o sea... Existen los típicos movimientos estudiantiles que salen a protestar por... Pues como se ve en todos lados, pero yo diría que en Hispanoamérica... las juventudes radicales de Puerto Rico odian el hecho de que no viven en Argentina o en México o en... O sea, ¿me entiendes? Porque ellos nunca logran nada aquí. O sea, ellos nunca han tumbado una estatua, ellos no han prendido nada en fuego, ellos han pintado la pared a veces. O sea, y es como que anda, pa'l carajo, pintaron la pared. O sea, esa gente también arman una fiesta, ¿no? Así en medio de la calle. Así como una canción de Chayanne o algo por el estilo. Así es como protestan con música. El problema es que si nosotros tuvimos una protesta, un movimiento, una protesta de estas bien grande y nuestro gobernador renunció, pero eso fue mucha gente que no eran radicales también, la mayoría. Pero ellos le han sacado el bobo este residente. O sea, se da la promo con ser el líder de las juventudes y qué sé yo. O sea... Y a la misma vez, Puerto Rico es todo lo contrario a radical. O sea, primero que nada, nosotros nunca nos independizamos de España. Sí, o sea, ahí nosotros nunca hemos peleado una guerra civil. Nosotros, de hecho, nunca hemos peleado una guerra más allá de las invasiones. ¿De las invasiones de quién? ¿Quién te invadía? ¿Quién te invadía? Dilo. Dilo. Ingleses nos invadieron 3 veces. Ahí está. Y holandeses una vez. Y Estados Unidos. El pirata, exacto, pero el punto es que pirata aquí nunca se ha peleado una guerra, o sea... Y luego, una pregunta que no... Perdón, para aclarar, ¿y qué le hicieron ustedes al pirata Drake? Nosotros le vencimos todo. Nosotros las vencimos. Fracasó y se fue. Bueno, que tiene que quedar constancia, pues, que no es sí, que... Sí. Las fortalezas, no he estado en San Juan. Yo estoy en San Juan, y las fortalezas, los fuertes que están ahí son impresionantes. Sí. Y bueno, pero esa no estaba para cuando Drake estaba, esas fueron posteriores. Ok. Y luego otra pregunta, pero esta es mía. ¿Cómo ven lo de la destrucción del telescopio de Arecife? ¿Por qué pasó? ¿Nunca le dio mantenimiento el gobierno gringo? Eso era una estructura privada. Okay. Y tengo entendido que ya el radiotelescopio estaba obsoleto desde hace como 20 años en términos de tecnología. Y básicamente era algo privado, eso no era del gobierno, eso era una cuestión privada y parece que yo no sé si fue premeditado o no, pero sencillamente no se le dio mantenimiento, vino los huracanes, hubo unos terremotos y se dejó perder. Esa es la única explicación. ¿Te diste cuenta que una semana antes de que se cayera publicaron una noticia diciendo que estaba deteriorado y qué sé yo? Eso me estuvo curioso. O sea... era una atracción turística, pero realmente era algo privado y no era como que, bueno, sí, traía gente a esa área de la isla, pero no era algo el de que, o sea, llevaba ya años en decadencia y pues. Ok. Y pero, bueno. Pero yo escribí, nosotros escribimos algo en relación a que, pues, funge como de, pues como de símbolo. Puerto Rico actual de algo que se ha dejado de caer a un nivel de que está pues cuasi destruido y lamentablemente eso se destruyó completamente, yo creo que no lo van a volver a reconstruir. No creo. Totalmente. Y lo digo, yo sé que no tiene nada que ver porque la diferencia de tipo de construcción y demás, pero prueba que los anglos no construyen nada bueno y ve, los fuertes españoles, ¿cuántos llevan ahí? ¿Cuánto duró el telescopio de Arecife? 300. El Morro y San Cristóbal en su forma actual llevan casi 350, 380 años. De que la ciencia y la tecnología es gay y lo único que importa son es la guerra y la política y la filosofía y la religión, obviamente. La ciencia, la ciencia es que se maneja unos 500.000, 2.000, 5.000 años. Estoy de acuerdo. Hasta cierto punto. Yo odio hasta la cierto punto. Ciencia. La ciencia es la ciencia. ¿Por qué no ves a Ricky Morty? Es la verdad. Yo soy tienes que armar Ricky Morty. Yo soy extremadamente anticiencia también. Tercio. Sí. Mira, yo digo que lo van a reconstruir cuando vayan a filmar el remake de GoldenEye. Cuando vayan a filmar el remake de GoldenEye. ¿Te suena esto? Yo digo que lo van a dejar incluso en ruinas. No creo que siquiera lo vayan a demoler bien ni nada. Van a dejar. Eso es lo más probable que ocurra. Que lo van a dejar de caer cada vez más y se va a terminar. Pues va a quedar nomás grava y pedazos de barriga. Va a ser tremenda publicación para el periódico en 10 años. Abandonado el telescopio de Arecibo y le van a tomar fotos con todos los árboles creciendo y van a hacer un artículo de 3 páginas y ya. Hasta los próximos 10 años. Definitivo. Mira, ahora sí, vamos a hablar ahora de las juventudes radicales. ¿Qué actos radicales han hecho ustedes que les han llevado al escarnio público? Básicamente, pues hemos tenido una sola actividad oficial y lo que hicimos fue que el día de la Hispanidad fuimos a la tumba de Juan Ponce de León, que es básicamente nuestro pizarro, nuestro corte. Juan Ponce de León murió en Puerto Rico, no sabía. No. Juan Ponce de León murió en Cuba. En Cuba, en Cuba, porque le tiraron una flecha en Florida y murió en Cuba y después lo trajeron acá y está aquí desde hace muchos tiempos. No encontró la fuente de la eterna juventud entonces. Correcto. Y no, de hecho esa historia es bien loca porque cuando él se murió, él dejó en su testamento que toda la flota que había ido a Florida, que la vendieran y que el dinero se lo dieran a su familia. Y los que hicieron el testamento cogieron la flota, la vendieron y se quedaron con el dinero y se fueron a México. Que es bien interesante. Diablo. Sí, es bien loco esa historia. Pero el punto es que nosotros fuimos a la tumba de Ponce de León, le pusimos unas flores y luego fuimos a la estatua de Ponce de León, que de hecho se hizo con el metal de los cañones abandonados de la edición fallida de los ingleses de 1797 y le pusimos flores ahí, dijimos unas palabras, hicimos unos videos y entonces somos un grupo terrorista. Uy. Nos dijeron que vuelven los franquistas a Puerto Rico, falangistas. O sea, cabrón, ¿qué? el KKK nos dijeron. Excelente. Wow. No, pregunta otra vez, otra pregunta. ¿Cómo ven ustedes la teoría de la descolonización? Que hay un tipo llamado Ramón Gosfogel, boricua, que se la pasa en Venezuela con Maduro y es un profesor, creo que de Berkeley, dicen. Fogel, ese es lo que postula es la estadidad radical. Ese es un marxista estadista. Ya habías hablado de eso. Fogel, él es un marxista estadista. Nosotros, primero que nada, la idea de que Puerto Rico es una colonia es un discurso marxista. Lamentablemente todo el mundo en Puerto Rico lo replica. Los estadistas y los asimilistas y los anexionistas no deberían utilizar eso porque claramente le está haciendo un favor a esa causa separatista marxista. Puerto Rico no es una colonia, eso es un disparate. Es como decir que los territorios de los virreinatos eran colonias bajo España, más o menos le va por esa línea. Claro, no es lo mismo, pero es analógicamente parecido. Y de la misma manera, o sea, Puerto Rico pues es un estado libre asociado, o sea, somos un intermedio entre lo que sería una posesión y lo que sería un estado federado, ¿verdad? Somos un mancomunado técnicamente, ¿verdad? Correcto, un mancomunado más que nada, y hay que tener eso en mente porque pues lamentablemente esta idea de que Puerto Rico es una colonia está generalizada en todos lados, lo que demuestra que básicamente pues esta filosofía izquierdista filomarxista permea en las tres fórmulas de estatus, obviamente en la independencia, en la autonomía y en la estadidad, que se expresa a través del sentimiento mayoritario hacia pues las políticas demócratas de estado benefactor, de asistencia social perenne, ese tipo de cosas. Pero aquí Puerto Rico no es una colonia, nosotros no estamos siendo oprimidos, nosotros no estamos bajo ningún sistema opresor, eso es totalmente falso. Explotativo así abiertamente como era, digamos, por las colonias de Bélgica en el África. En el Congo, claro. Sí, en el Congo, sí. O sea, no es la misma situación. Para nada. No lo es. Es que es bien triste porque si nosotros estamos en una situación precaria, se debe a nosotros mismos, se debe a nuestra clase, a nuestra clase política. Guachafita y a la impunidad de una clase política que se dedicó a comprar votos, a agrandar el gobierno, a no diversificar el portafolio del país y a endeudarnos. Esa es la realidad. Nuestra economía esto es triste, pero ahora mismo llamarnos una colonia cuando nuestra economía se mueve o no se mueve a base de cuántos fondos federales nos mandan. O sea, ahora mismo los fondos federales que nos mandan los gringos son nuestra economía, no hay más nada. Lamentablemente, hasta cierto punto, sí. O sea, claro, estoy exagerando un poquito para hacer el punto, pero básicamente esa es la situación ahora mismo. O sea que lo de la colonia no tiene sentido, lo de la descolonización no tiene fundamento realmente, porque no somos una colonia y parte de premisa pues fantástica, académica, de salón de clase. Es lo mismo que te estaba diciendo anteriormente, que parte de premisas erradas. Hay muchos problemas, André, hay muchos problemas, obviamente, con los Estados Unidos. O sea, no problemas serios, pero, o sea, la realidad es que no somos una colonia. Sigue, perdón. Que lo que estoy diciendo es que esto parte de las premisas erradas que se reproducen dentro de las instituciones de reproducción de conocimiento, donde te van a decir, no, las diferencias entre Puerto Rico y Estados Unidos son muy grandes, como aludiste anteriormente. No, Puerto Rico es una colonia porque vivimos en una situación injusta, en una situación opresora, que es falso. Nosotros tenemos de los niveles de vida más altos en Hispanoamérica. O sea, nosotros vivimos de una manera, o sea... Hay problemas, es un país costoso, hay desempleo, o sea, hay una fuga de cerebro, pero nosotros, casi todo el mundo en Puerto Rico tiene luz, casi todo el mundo en Puerto, o sea, literalmente 99% de la gente en Puerto Rico tiene electricidad, 99% tiene agua, tenemos niveles de alfabetismo bastante altos, tenemos una red de comunicación por toda la isla, o sea, Es falso. Es meramente, nuevamente, aumentar este discurso anti-unión permanente que nos quiere acercar hacia otra esfera de influencia, que es la esfera más internacionalista, socialista, comunista. Esa es la realidad. En este caso, la esfera bolivariana. Y también quiero añadir que Grossfogel es sociólogo y su opinión no sirve para absolutamente nada. No, y aparte, obviamente. Ahí estaban señalando ahorita en el chat que, o sea, auspiciado por Maduro y luego auspiciado por los movimientos separatistas gallegos, catalanes y vascos en España. O sea, dime con quién te juntas y pues, te diré quién eres. O sea. Sí, este es el momento que necesitáramos un drop así como que a la basura va o algo así. No cuadra. Fuchicaca, fuchicaca, ese. Ponlo. Desgraciadamente no tengo ninguno. Fuchicaca. Un fuchicaca. Ah, ok. A ver, digan, Grossfogel. Espérate. No. Hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Grossfogel es sociólogo. Fuchicaca. Ahí está. Ya quedó. Perfecto. Y todo este grupo. Los grupos identitarios aquí que se basan en eso. No cogen momentum. O sea, aquí hay grupos feministas con chavos de extranjeros, hay grupos de tipo Black Lives Matter, right? y pues tienen sus protestas y tienen su núcleo de gente, pero no hacen nada, no afectan a la gente nada. No le importa, exacto. O sea, pues la prensa los trata bien y les da cobertura y eso, y la gente, y por eso parece que tienen más impacto y tienes al pendejo este de residente que los apoya, pero es bien insignificante, especialmente si miras a Hispanoamérica, que uno aquí en Puerto Rico ve los movimientos y ves cosas prendidas en fuego y o sea, violencia, y es como que eso no pasa en Puerto Rico, eso no pasa aquí. De hecho, en las últimas protestas dispararon gases lacrimógenos y balas de goma, que eso usualmente nunca lo hacen, y de las noticias más grandes fue que un gas lacrimógeno rompió una ventana de un carro. O sea, para que tengan una idea, o sea. Sí, es petaca minuta a comparación del resto del mundo, o inclusive lo que pasa dentro de Estados Unidos. Definitivo. Sí. Bueno. Ahora, ¿cómo, y esta es pregunta mía, cómo se prepara el mejor sofrito? Fernando, tú sabrás. Tienes que escoger las mejores hierbas, las más frescas, cilantro, ají, tienes que tener ajo, cebolla, un poquito de perejil, culantro, que no sé cómo le dicen allá, y nada, y lo mezclan. O sea, suena como algo obsceno, culantro, así. Sí, suena a base de mala muerte. Recao, le dicen aquí también. Pero sí, esa es la mejor manera de hacer el sofrito criollo de acá. ¿Y qué? ¿Se pone en licuadora o se tiene que meter en licuadora? Licuadora. ¿Y esa salsa se cose en un sartén o es cruda? Se cose. Aquí hay una normal, manteca. Usualmente aquí, lamentablemente, se cocina mucho con aceite, pero antiguamente se hacía más manteca. Yo cocino con manteca, pero la gente aquí usa mucho aceite vegetal, de maíz, aceite canola, lo que sea. Sí. Y lo pones en una torta de puerco y es como debe comerse, ¿no? Torta de puerco, ¿qué es torta de puerco? Es un sándwich de puerco. No, aquí se usa para guisar carne o arroz, ese tipo de cosas. Okay. Aquí nos está diciendo Janiel en el chat que Puerto Rico debería pagarle una indemnización a Hispanoamérica por traernos a Bad Bunny. Sí. Sí. ¿Qué opinan de eso? Perdón. Pero ¿fue realmente Puerto Rico o fue Estados Unidos de alguna manera oblicua? No, están mal. Fue Uganda, siempre ha sido Uganda. Su publicista es de Uganda. Mira, fueron los verdaderos creadores de Wakanda. Definitivo. A mí lo que no me gustó de Black Panther es que tú puedes hacer Black Panther de la manera que hicieron Black Panther, pero tú no puedes hacer Thor de la manera que Thor debería hacer. O sea, comparen esas dos películas de cómo los actores eran en una y cómo los actores eran en otra, y ves cuál es el discurso predominante de Uganda en ambas películas. Sí, no, estoy de acuerdo contigo, pero por otro lado, me caen tan mal los nordicistas que espero que la siguiente versión de Thor sean puros chinos, japoneses. A mí también me caen mal los nordicistas, pero lo que te digo es pues las diferentes bases. Sí, claro. Sí, no, en Wakanda no podría, por ejemplo, salir un... El malo era blanco, o sea, imagínate. Sí. Mira, Puerto Rico DJ te manda un saludo, Fernando. ¿Quién me manda un saludo? Puerto Rico DJ. Ah, pues, saludo. El alien. Ese es un. Sí, ese es mi pana. Sí. Ah, yo iba a decir que era el alien de Bad Bunny. Yo iba a decir que Bad Bunny te mandaba saludos. les soy honesto, no tengo idea. Bad Bunny. Qué bueno. Mira, pero yo nunca había escuchado trap. Yo sé que es Bad Bunny. Perdón, termina, Fernando. Que nuestra exportación cultural número uno es el reggaetón y el trap, así que de nada. De los cuales solo conozco el reggaetón. Claro, porque somos más viejitos. Sí. Claro, porque eres un boomer, cavernario, por eso conoces el reggaetón. los zoomers conocemos el trap. Yo había escuchado Bad Bunny como de referencia, pero nunca, y hasta ahora nunca he escuchado una canción de él. Me dio curiosidad escuchar trap, pero quise mantener mi castidad. Por las que había escuchado, entonces dije, voy a escuchar trap, pero en japonés. pero voy a escuchar trap pero en japonés para no entender lo que dicen. El único trap bueno es Death Grip y se acabó. Párale de contar. No sé, pues, pero lo escuché en japonés y fue horrible también. Entonces fue así como ya, si ni siquiera en japonés me va a gustar, menos en español con las décadas, con las líricas decadentes. Es que se ha puesto bien horrible. La otra pregunta obligada del podcast, perdón. Ah, no, estaba leyendo lo que vi ahí en pantalla. Claro. La otra pregunta obligada es: ¿cuál es el anime con el que crecieron? Así Dragon que... Ball. Oh, of course. Course. Full metal, ok, aquí, está bien. Hay gente más joven aquí. Disculpen. ¿Anda? Disculpen, yo me acuerdo que la primera vez que yo vine aquí, yo les dije algo que es bien importante. En Puerto Rico nunca se pasó Saint Seiya. Híjoles. No se pasaron los caballeros del sobaco. Yo nunca he visto un anime en mi vida. Fuera de aquí. No tengo nada en contra, simplemente no sé, yo me perdí eso o algo. Ya. No. Devuélveme tu cartera, por favor. No puede ser que no te gusta el anime. Pero es bien curioso porque Puerto Rico fue el único país hispano donde nunca se pasó Caballeros del Zodíaco. Nunca. ¿No sabes por qué? ¿No lo prohibieron? Pues, ¿O simplemente nunca? No. Es como el otro que nunca pasaron aquí pero tampoco. ¿Dragon Ball fue. Se considera anime? ¿Cuál? Sí. Bueno, porque ese sí lo vi aquí. ¿Cuál? Entonces sí lo vi. Sí. Ok, te devuelvo tu tarjeta de hispano. Ok, aquí está. Ya estoy. Pero el otro show que nunca se pasó por aquí fue Monkey Magic. Ese tampoco se pasó por acá. Monkey Magic. El show del... Monkey Magic, que era... No es anime, pero una serie japonesa como Ultraman, algo así. Ah, ok. Ah, no lo conozco. Se me hace que... ¿Ustedes tienen la temporada de supercampeones? ¿Cómo? ¿Supercampeones? Supercampeones. Que unos que jugaban soccer y era un campo de soccer interminable. Entonces, yo sé cuáles son, pero ese tampoco se corre aquí. Ese no pasa aquí. No. Sí, no, estaba genial. Ese que le pegan a la pelota y se hacía así como que un pancake. Definitivamente. Es la influencia americana. Definitivamente. No vieron Caballeros del Zodíaco. No vieron Supercampeones. Definitivamente. Ya váyanse a Estados Unidos. Ya asuman. ¿No? Eso es ya amigo, pues. Candy. No, pero ese está medio gay. ¿Cuál? La serie Candy Candy. Gay y medio. ¿Cuál? Candy. Así se llama, Candy. No, ya está, son gringos. Ahí está. Sí, es que es la verdad. Nosotros teníamos muñequitos gringos con doblados en español. SWAT Cat. Nunca SWAT Cat estaba. Son muy jóvenes. Sí, no, se parece que tampoco les tocó que los gatos samuráis. Los centuriones estaba cabrón. Los centuriones estaba suave. No, también cuál no les tocó. O sea, me hace que tampoco les tocó Ranma y medio y que eso los traumatizara de niños. ¿Cuál? Ranma y medio. Sí. Eso lo pusieron aquí en Canal 5 que era para niños esa serie y no era para niños. Los productores de Televisa no saben qué están haciendo. Mira, la premisa de Ranma y medio es que hay un chico que se llama Ranma con su papá, que son los dos artistas marciales, y se van a entrenar. Que no, de hecho tiene un mensaje anti eso, pero de hecho sí. Este chico Ranma y su papá se van a China a entrenar artes marciales y caen en y están en un sitio donde hay unos lagos, unos pozos malditos, donde había gente que se había muerto en esos pozos. Entonces, si tú caías en uno de esos, te transformabas, si te caía agua caliente, en la persona que se murió. Entonces Ranma cayó en un pozo en el que se murió una chica y el papá cayó en un pozo en el que se murió un panda. Entonces cuando le echan agua caliente a Ranma, que es un hombre, se convierte en una chica pelirroja, pero sigue siendo él. O sea, no es que le cambia, o sea, solamente le cambia el cuerpo. Entonces parte del se vuelve panda y el papá se vuelve panda, pero o sea, no les cambia la cinta. Su mejor amigo se vuelve puerco. Ajá. El rival se vuelve un puerco, pechanga. El rival, sí. Pero mira... El maestro se vuelve dragón. La serie tiene una dinámica bien interesante en cuanto a la identidad de Ranma, porque como Ranma sigue siendo hombre, pero su cuerpo es de mujer, él rechaza eso que le está pasando, ¿entiendes? O sea, él sigue siendo un varón, pero ahora con cuerpo de una chica muy bonita, ¿no? Pero, o sea, él en ningún momento se pone femenino, ni le gustan los hombres, ni asume su identidad. Él siempre la está rechazando y... Para él es una, o sea, literalmente es una maldición. Parte del drama de la serie es que, por ejemplo, él no quiere casarse con, digamos, su prometida, porque siente que no es lo suficientemente hombre, justamente porque tiene este problema de que, oye, si me cae agua caliente me convierto en una mujer, ¿no? Entonces, totalmente para mí, eso lo estoy contando, ¿no? O sea, este es todo el trasfondo filosófico que tiene la serie, pero si ves la serie como tal, es una comedia de como que, ay, mira, situación incómoda porque ahora es mujer, jajaja. Y el viejito incómodo que se la pasaba robándose calzones. Sí, sí. Ah, puta madre. Horrible, ese es horroroso. Tío. Muy tradicional la serie. Japosai se llamaba. Japosai. Nosotros somos bien sencillos. Yo me crié con Dragon Ball Z nada más. Está bien, está bien. Eso son 10 años mejor que yo creo. Y sabes que nosotros era mejor porque nosotros lo veíamos en español y en inglés. Y la versión en español era la versión uncut. Y la versión en inglés era la versión editada con la música de rock bien tecata ahí. La música de rock gringa, está bien, está bien. No, la verdad es que tuvieron buen doblaje en los animes aquí en México. Sí, cierto. Claro. Cierto. Así es, así es. Pero bueno, no sé qué más podamos hablar ahorita. Que ya llevamos bastante tiempo hablando. Claro, que si vieron eso, Mazinger Z. Aquí pasaron Mazinger, pero eso es antes de nuestros tiempos. Sí, para casi muy todos. No sé. Y Fuerza G. Yo veía Fuerza G. Yo también lo vi. Claro, Fuerza G, claro. Super gringos, todos los animes que dijeron son los animes que pasaron en Gringolandia, sobre todo Full Metal, todo eso es Gringo Nation. Pero bueno, a mí les comento que la propuesta del nuevo estado me parece muy interesante. Me gustaría seguir viendo cuestiones actos entre comillas TERROR-ISTAS ustedes, actos subversivos en vivo, que la prensa se vuelva loca, porque eso es lo más interesante. Y yo quiero exhortar a todos los hispanos que nos están escuchando que tengan grupo de era, que cambien su manera de expresarse en relación a sus países, porque si queremos empezar a cambiar las cosas, hay que ir tras las cosas más básicas, que son los símbolos y las palabras. Cuando quememos la bandera, vamos a estar en la portada del periódico. Aunque no tengamos ni fanáticos, nos van a poner en la portada del periódico. Bueno, el problema es que en México eso es delito. ¡Wow! ¡Qué horrible! Oh. Porque la bandera es si la bandera es la correcta, si tiene el escudo nacional, hay una ley del escudo nacional y... Qué mala de Italia, nadie se va a dar cuenta. La empiezan a quemar por el medio y nadie se va a dar cuenta. Las banderas son trapos judeo-masónicos. Los escudos, nosotros somos escudos. Era el Lica. Mira, eso está bien interesante. Yo ahorita estoy tratando de armar a ver cómo se puede reconciliar el nacionalismo latinoamericano con el hispanismo, porque hay un... O sea, digamos que no puede haber una unión de naciones. Claro, si no hay nacionalismo, claro. No hay manera de unir ahorita ningún país de hispanoamericanos si lo que tenemos es de la élite, son unos managers comerciales. Internacionalistas. Sí, internacionalistas. Sí. Hay que verlo desde un punto de vista más regional, usando el hispanismo, claro. Y usando, aunque no lo crean, el catolicismo también es bien útil. No, pero lo más importante es que claro, quizás sea más útil generar regionalismo en vez de nacionalismo, porque el nacionalismo en verdad tiene, o sea, el Estado-Nación en verdad es un desastre. O sea, eso es bien problemático en Argentina, más que nada, y también, y en México. Tenemos. Y en Venezuela también, correcto. Mira, yo antes se me hacía hasta... ¿Cómo le dices a un venezolano? ¿Cómo le quitas a los venezolanos a Bolívar, no? O sea, ¿cómo se lo quitas? Mira, ¿sabes cuál es la bandera que yo creo que es la que podríamos usar y nos puede unir a todos y demás? Y antes se me hacía hasta un poco... mucha clase y demás. La Virgen de Guadalupe. Ah, bueno, cierto. Sí, la emperatriz de las Américas, seguro. Cierto. Sí, es lo que nos hace que... Es una de las cosas que más nos puede unir. Creo que estamos todos de acuerdo que... Podemos utilizar la bandera del partido de Morena, de López Obrador, porque pues también trae la Virgen Morena, también todo Latinoamérica con Morena. Abrazos, no balazos. Así es. Mira, me cae mal López Obrador. Ahí están las masacres. Me cae mal López Obrador. Pero, mira la gente que ataca a López Obrador. Gente que ataca a López Obrador es la gente que es internacionalista, o sea, De hecho, López Obrador hay que reconocerlo. Él no ha reconocido a Biden todavía como sí, presidente. Lo acaba de reconocer. Sí, ayer o algo así. En español. En español. Le mandó una carta en español. Qué campeón, muy bien. Claro, esas son las cosas que él hace, mano. Eso está excelente. No, pero o sea, la verdad, mira, piensa en la gente que lo ataca. Y lo ataca, o sea, Latinus, que es un programa financiado por Soros y demás programas. O sea, entonces, a pesar de que lo detesto en muchas cosas, cuando veo a sus enemigos, digo, pues son los míos. Sí, sí, sí. Es que el nacionalismo hispanoamericano, como que antes de las elecciones es algo y cuando gana las elecciones es otra cosa. Y sí, y, no, ¿sabes? Y también los políticos nacionalistas son como payasos en Hispanoamérica, que es bien extraño. ¿Cómo todos así? Son como personajes. ¡Fuchicaca! No, es como un aborto el nacionalismo hispanoamericano, es como algo que nació muerto, no sé si me entiendes. Es así como claro, es algo totalmente artificial, claro, artificialísimo. Pero otra cosa que otro símbolo que se pudo usar es la cruz de Borgoña, obviamente, pero que quizás con algún tipo de cambio de siglo XXI, no sé, algún diseño nuevo. Una chica de anime para quitarle lo boomer. La cruz de Borgoña es medio boomer, entonces tú le pones una chica de anime y ya es y un Sonic enseguida. Y un Sonic. Yo siempre veo. Lo malo de Sonic es que. Yo siempre veo. Siempre veo en Twitter el meme de la Cruz de Borgoña con la chica de anime y el conquistador. En verdad me da mucha risa. Ah, sí. Me da mucha risa. La chica de anime indígena. Exacto, exacto, exacto. No, bueno. Bueno, chicos, no sé. ¿Algunas palabras, algo? Repitan dónde los pueden conseguir para que la gente no se les olvide. Estamos en... Ah, tú lo ibas a decir, Chris. Sí, elnuevoestado.com. Y entonces estamos en Facebook, El Nuevo Estado, YouTube, El Nuevo Estado, en cualquier cosa, pues todas las redes así grandes, en podcast, estamos en Spotify y en Apple Podcast, El Nuevo Estado, así mismo, así que nos pueden seguir en todos esos lugares. Oye, sí, que los podcasts de ustedes han conseguido unos buenos invitados. La otra vez vi que estaba Lucas. Sí, gracias a nuestro amigo Reinaldo Andrés, que Reinaldo Andrés es amigo de él por redes sociales y lo logramos conseguir. Un tipo bien chévere, bien accesible. De hecho, ustedes lo podrían entrevistar. Él es bien accesible. Él ha hecho entrevistas con niños de 16 años. O sea, y es bien encantador. Un hombre bien, bien encantador. Está bien. A él sí le podemos preguntar de Messenger Z. ¿Sabes qué? Yo creo que sí. Y él sabe un montón de esas cosas. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, entonces, no sé, algo que se les quede en el tintero antes de despedirnos. Fuerza, serenidad y sabiduría y nada. Un placer. Coman bien, duerman bien, hagan ejercicio, rodéense de gente enriquecedora y busquen a Dios. Y muerta la inteligencia. Amén. Viva la muerte, muerte a la inteligencia. Muerte a las fuerzas de Uganda. A la UDF, la Ugandan de necesito bajarme el drop de este de A, ¿cómo se llama? De Chávez, de maldito seas Estado de Israel. Ah, eso estaría genial para es el siguiente drop que va a tener. Genial. No, también te tienes que bajar el expropiese. Ese es bueno. Expropiese. ¿Ustedes han visto el video de la Coca-Cola y el juguito de guayaba? ¿Han no. visto ese video? No, la verdad no. Es buenísimo. Sí. Él dice, ¿quién necesita la Coca-Cola en Venezuela si tenemos el jugo de guayaba? Pero eso es verdad. Ese tipo era un excelente comediante. Que descanse en paz. Ahora habrá que hacer un trabajo de ver si se puede recuperar a Bolívar desde el hispanismo y a Chávez desde la derecha. Estoy seguro que se puede hacer eso. Entonces, bueno. Bueno, chicos, bueno. Ya, que parece despedida de hispano. Sí. Muchas gracias a todos. Adiós. Gracias por haber venido con nosotros. Sí, sí. Ahora sí. Muchas gracias por invitarnos. No, no, bienvenidos, como siempre. Bueno. Nos vemos el año que viene. No, sí, literalmente. Ya se nos está acabando el año. Bueno, pues hasta luego, señores. Es verdad. Este es nuestro último stream, stream del año. Así es. Y estamos hartos de todos nuestros oyentes, entonces ya no queremos saber nada de ustedes este año. Que chinguen a su madre. Queremos saber nada de ustedes este año. los oyentes nunca tienen la razón. Especialmente y, bueno, especialmente también lo que tiene razón. Ah, te cuidas, ha sido el MVP de este chat ahorita. Así es. Sí. Y nos vemos el año que viene entonces. Okay. Hasta luego, gracias. Chao, chao. Okay. Gracias. Hasta luego. Bye.